guiados por Ariadna. Dark. Valoración y análisis de las temporadas 1 y 2. Du hast sicherlich viele Fragen. Wollen wir anfangen? Muy buenas, gente. Estamos a 21 de junio de 2020. Hoy hace exactamente un año que se suicidó Mikkel Nielsen, Michael Canwalt, y nos queda apenas una semana para el día del apocalipsis. Y obviamente para el estreno de la tercera temporada de Dark. Soy Christopher, o por lo menos una parte temporal de Christopher. Escuchasteis a lo mejor quizás otra parte temporal de Christopher en el audio de introducción que grabé y lancé hace pocos días. Y tengo conmigo tres partes temporales de otras tres personas que me ayudarán a desgranar lo que llevamos de serie de Dark, obviamente, la primera y la segunda temporada. En orden, según me aparecen aquí en el Discord, tenemos a Albert, Dante77. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Estoy acostumbrado a ser el... Bueno, siempre he sido el primero en la clase, porque con mi letra y mi apellido siempre era el primero de la lista, y aquí coincide que también soy el primero de la lista. Dime, curioso. Dime, ¿qué tal, cómo estáis? Muy bien, muy bien. Dime, por favor, que tu apellido es Dante. Sí, sí, es Albert Dante77. Me has pillado. El segundo sería el señor Garrapata Cabal, Edu. Muy bien. ¿Qué pasa por aquí, tío? ¿Qué pasa, tío? Y, por último, tenemos a José, alias Spore. Warum bin ich hier? Estás aquí porque no tienes elección. Cierto, cierto. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no lo he mencionado y no haréis vosotros el spam, pero yo lo hago por vosotros. A Albert seguramente lo hayáis escuchado en Rejugando, en su podcast de videojuegos. José ha participado en unos cuantos podcasts, pero ahora mismo no estás en ninguno, ¿verdad? No, no. O sea que estoy no. Libre. Ah, vale, vale, estás libre, estás libre para quedar con nosotros. Ah, vale, pues entonces no hay spam que valga. Y bueno, Edu. Hostia. Bueno, a mí se me conoce, creo, por el podcast Completely Madafaka, épico de. ¿Dónde los... ¿Cuál? ¿Cuál? Completely Madafaka, tío. No, quería decir que justamente escuché un podcast hace poco sobre Juraría, que era el Kingdom Come Deliverance, tío. Y entonces me parece que descubrí que Dante participaba, tío. No sé, pues, si Rejugando habéis hecho un... ¿Del Kingdom, no? ¿Del Kingdom, no? Pues igual estaba escuchando otro puto juego, tío. Es que, ya te digo, ¿no? Hace a lo mejor un mes, pero yo juraría que te escuché en un... Bueno, el de Rejugando lo he escuchado, algún episodio. Pues en Rejugando seguro. Ya puede ser de retro actual, pero ahí estoy. Vale, tío. Pues mira, no, o sea, tomo conciencia hoy de que eres miembro estable del podcast Rejugando, tío. Todo está conectado. Está claro, tío. Todo está conectado. Bueno, pues sin más preámbulos, quizás hayáis escuchado la introducción a la que hacía alusión, quizás no, da igual, es simplemente una introducción a, bueno, a los viajes en el tiempo que había planeado hacer yo solo, pero doy gracias a que esta gente me ayude. Y bueno, y aparte de esta gente hay más, lo que pasa es que hemos quedado ahora cuatro porque si no el caos puede estar asegurado, como seguramente escucharéis si subo los audios de cuando vimos el tráiler y el teaser, que la verdad es que quedan bastante cachondos, eso sí. Así que, sin más preámbulos, eso, vamos a hablar de las primeras dos temporadas de la serie, de esta serie alemana de Netflix, que empezó en 2017. Luego hablaremos de la gestación, que aquí el señor José se ha documentado vilmente. Y para empezar, el tema que quiero tocar es cómo entramos cada uno de nosotros en esta serie y nuestras primeras o nuestras impresiones generales. Por curiosidad personal, más que nada, porque imagino que quizás a los oyentes eso les da igual. Así que, yo qué sé, ya que estábamos en el orden, Albert, si quieres empezar tú, a ver cómo llegaste a la serie. ¿Cómo llegué yo a la serie? Sí. Es curioso. Yo llegué a la serie por... Bueno, Netflix se encarga de spamearte un poco de todas las series nuevas que van llegando, uh-huh. Pero yo juraría que yo empecé a leer de ella o empecé a interesarme por ella cuando salía la segunda temporada. ¡Hostia! Y además recuerdo que en el grupo de Telegram tuve una conversación, no recuerdo con quién, con algún canario, me suena que fue con algún canario o canaria, que estaba por ver o Dark o Good Omens. ¿vale? Entonces, bueno, me dijisteis que Dark estaba muy bien. Creo que Christopher, tú ya habías visto la primera. Sí. Y me la recomendasteis. Me sacasteis la idea de que no era un Stranger Things alemán. Uf, por Dios. Que eso es bien, ¿vale? Porque no sé si es por Netflix o por qué, pero no sé. Parecía que la vendían como el Stranger Things alemán. Sí. Y no sé, me puse con Good Omens, ahí en ese momento decidí Good Omens, pero los subtítulos se veían muy pequeños en Amazon. Hostia. No, es así, es un problema general en Amazon. Ya, ya lo han arreglado, ¿eh? ya se pueden aumentar los subtítulos y tal, pero en ese momento o yo no lo vi o yo no podía. Y dije, va a la mierda. Y me puse Dark. Y además me lo puse solo, o sea, normalmente veo las series con mi mujer. Pero mira, la empecé a ver, no, a ella no le atrajo y me la puse a ver y me la vi entera las dos temporadas. Pam, pam, de seguido, ¿no? Sí, fue por el grupo, o sea, al final fue por el grupo de Telegram. No habría sido raro porque en el grupo de Telegram el fervor se palpaba en el ambiente, sí, sí, sí. Sobre todo por mi parte. Pero bueno, en esa época todavía no estábamos tan enfermos, ¿eh? No, es cierto. No era tan tal la enfermedad. Es cierto. Pero claro, es que el ansia, a medida que se acerca al final, pues que claro, el ansia aumenta, tío. Correcto. Pues genial. Edu, si quieres seguir tú. Pues en mi caso, tío, hay poca anécdota, porque no soy capaz de recordar qué persona me habló de esta serie. Que posiblemente fuera yo. Pues es lo que te iba a decir. Ante la duda, capaz que fuiste tú. Además, como tú me has hablado de las cosas que empiezan con la palabra Dark Souls y tal, tío, tiene que ser tú, cabrón. Pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que cuando vi la primera temporada, la segunda todavía no había salido. O sea que debió ser 2018, cuando la vi por primera vez. Y, hombre, yo, por ejemplo, el tema de las series, como hay tantísimas, digamos que llego siempre con un punto de desconfianza, porque digo, bueno, como hay tanto producto, la mayoría del producto igual es de usar y tirar. Digo, esta serie igual, pues no sé, igual no me aporta gran cosa. Aunque sí, me la recomendaste tú, seguramente le di un plus de confianza ciega, pero bueno. La cuestión es que cuando la empecé a ver y vi la factura técnica, ya solo con la factura técnica, pensé, hostia, me gusta ya solo la elegancia que tiene la serie en su cabecera, ¿no? Uf, sí. En el primer episodio, que me parece que está súper bien hecho, tío. Incluso a nivel de efectos de sonido, muy sobria, pero cuando aparece uno, transmite lo que tiene que transmitir. Y dije, hostia, se nota aquí la calidad alemana, tío, que se les presupone para casi todo, ¿no? Y a día de hoy se puede decir, me parece a mí, que Dark es una de las series más elaboradas y más gloriosas que se han hecho en la historia de la serie ficción. Por lo que has dicho al principio, ¿me estás diciendo que yo llevo la oscuridad a tu vida? Pues sí, tío. Y cuando tenga que ir proyecto hombre para desengancharme de algunas cosas, tendrás que pagar por la factura. ¿Y José? Pues, a ver, todo empieza el 1 de diciembre de 2017, que es cuando se estrena la serie en Netflix. Y ese mismo día, cuando salgo de trabajar... ya me pongo a ver la 6 porque ya tenía muchas ganas. Y yo caigo a las redes de Dark por Stranger Things, ¿sí? Porque me gustó mucho la primera temporada de Stranger Things, las otras ya no tanto. Pero Dark, me veo el tráiler y me gusta mucho. Y cuando salgo de trabajar me lo pongo, que estaba sola en casa, y veo el primer capítulo y digo, ¡buah! Acabado con el tema de la cueva y todo eso, y dije, ¡buah! Por la noche sigo. Y sí, me gustó muchísimo. Además, la música, lo que comentaba Edu, que la música es un estilo de música que me gusta muchísimo. Me gusta Fever Ray, me gusta la que hace la portada, la intro de la Aparat de la serie, la conozco. Tiene un grupo que se llama Soap on Skin y me gusta mucho ese grupo. Bueno, es ella, básicamente, tocando el piano. Pero eso, que todo lo que envuelve la serie y todo lo que plantea la serie en su primer episodio ya me gusta. Y bueno, pues cuando veo la serie entera en esa misma semana me gusta un montón. ¿Y te la viste? Y bueno, ya si quiso hablaremos más adelante de lo que es la serie. ¿Te la viste entera, has dicho? ¿Entera la primera semana, saco? Sí, seguramente, sí. Lo recuerdo. Sí, la voy viendo, pero la voy viendo de una manera, digamos, mientras hago la comida, de esto. Uh-huh. Y entonces no la sigo muy a fondo. Cuando entro muy, muy a full, es estos últimos años que decidimos volver a verla en el grupo que tenemos de Telegram. Ahí sí que ya me meto a fondo y es cuando empezamos a analizar muy a fondo, gracias a ti. Tú eres el detonante de todo esto. Y es el que crea toda esta locura en la que nos hemos visto inmersos. Sí, porque es ese motivo por el que estamos aquí realmente. por tu culpa. Yo llevo la oscuridad de la gente en general. Maldita sea. Hostia, pues eres el primero. O sea, el primero no, eres el único que la vio de salida a tope, tío. Estás en la cresta de la ola, tío. O sea, yo caí en ella también un poco de casualidad. O sea, yo fue pues en Netflix, la vi por ahí, pero no debió ser cuando salió. Debió ser al poco tiempo de salir, que la vimos ahí en la cabecera y tal. Y bueno, Dark. Y en un principio, además, ojo, me daba como pereza verla. Porque pensaba que sería una típica serie de crímenes, de misterios, y me daba un poco de pereza. Y la vi, creo, no lo recuerdo bien, pero seguramente, por esto mismo que digo, la vería por culpa de mi mujer, porque a ella sí que le mola, es lo más macabro que hay. Y dice, sí, sí, ya está, ya está. Y entonces, claro, después del primer episodio, bueno, todo lo que ya habéis dicho lo suscribo, es decir, la sobriedad, la factura técnica, el cómo explica las cosas sin explicarlas realmente. A los 10 minutos ya te has situado con este hombre que está teniendo una relación fuera del matrimonio con esta mujer, pero a la vez tiene 3 hijos, a este le gusta la magia, etc, etc, y pa, pa, pa, pa, te va sacando todos los personajes de una manera que me parece muy... Joder, muy interesante, acompañado por la música y por la factura técnica, ¿por qué no? Porque es que también la fotografía me parece muy chula. Y claro, a medida que la vas viendo, pues sí, ves que ha desaparecido este chaval, el Eric Obendorf, y dices, vale, pues sí, pues es una serie de crímenes normales y corrientes, hasta que desaparece Mikkel, se empiezan a escuchar ruidos de la cueva, que sí, cosas raras, y dices, web, aquí pasa algo. Y eso ya te incita... ¿En ese punto? ¿Sí? En ese punto, tío, a mí por lo menos me retrotraía un huevo a Twin Peaks. ¿Twin Peaks? Un pueblo aislado, perdido, una desaparición puto misteriosa. Un pueblo con gente, o sea, con muy poca gente, que más o menos se conocen todos entre sí. Y ahí ya puedes empezar a sospechar de cualquier personaje. Exacto. Yo le vi un punto, sí. Y además luego el guiño sobrenatural, entre comillas. Exacto. O sea, yo vi ahí un refrito de Twin Peaks, Stranger Things, y luego ya la serie... Digamos que tiene su propio perfil, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay un punto de guiño también a Twin Peaks. Seguramente. Y a otras series y otras películas de los... Bueno, de los 80, ¿no? Dicen El chubasquero amarillo de Jonas, ¿no? Que recuerda mucho al de It. Pero bueno, ya está, es eso. Yo caí un poco por casualidad y además me daba un poco de pereza al principio. Pero claro, ves el primero y dices, hostia, ya tenía ganas de meterme en el segundo. Y cuando ya entré en el segundo y al final del segundo ya ves que el percal va de viajes en el tiempo, que ya de por sí es algo que a mí me gusta muchísimo, digo, bueno, vámonos, arranca motores. Sí, de todas maneras, cuando acaba la primera temporada y veis que va al futuro, ¿no tenéis la sensación de esa de película así como de ay, ahora lo alargamos así? Que también me pasa con la segunda, que ay, ahora lo alargamos con otro universo. Entonces, ¿no os parece que la serie está muy bien y todo eso, pero cuando termina acaba con un punto que te da que pensar, están buscando una solución fácil? Que después seguramente veamos que la solución fácil no es por donde nosotros creíamos que iba a ir la serie. Claro. No sé qué pensáis de eso. Yo no tuve esa sensación. No sé, al final es un cliffhanger que para finalizar la temporada, ¿vale? Entonces, pero no tuve la sensación de decir, mira, ahora se van a ir al far futuro para alargar, tal. Y es más, cuando empieza la segunda, no empiezas en el futuro. O sea, aún te pega más en la cara. Ahí está la gracia. Te pega la hostia en la cara y dices, ¿cómo? ¿Que me he ido no sé cuántos años hacia atrás? Sí, es la hostia. Es cuando te pega la hostia en la cara y dices, vale, no es... No es una serie típica. No. Pero los finales, además, me parece muy inteligente. Por ejemplo, el del primero. El final de la primera temporada es como, sí, te has ido al futuro. Puede que pienses, ay, lo van a alargar, pero todo está planeado. O sea, ahí tienes que poner, digamos, tu grano de confianza, como hemos hecho todos ahora en el final de la segunda, ¿no? Con el final de segunda. Es en la segunda que te das un poco de cuenta de que está todo como atado. Sí, o sea, no es que hemos hecho una primera temporada, nos ha salido guay, venga, va, ¿cómo la alargamos? No, yo creo que... Y además creo que lo han dicho, que la tienen pensada desde el principio, que son 3 temporadas y está todo súper ligado, que es una parte que mola de la serie. Sí, pero sí es verdad lo que dice José, que a veces, o sea, te choca, porque realmente ya es cuando estamos en la segunda temporada que sabemos que lo tienen todo planeado desde el principio y que va a haber una tercera. Yo, o por lo menos yo, cuando vi la primera temporada, y solo vi la primera temporada y no sabía que iban a hacer más, que dije, bueno, a lo mejor lo han cerrado aquí, no saben bien si van a tener más pasta para hacer las siguientes y tienen que hacer una especie de cliffhanger extraño. Es verdad que desconfías un poco, dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Pero claro, lo bueno es que no es así. Yo es que las vi las dos seguidas, entonces claro, cabrón. Ese efecto no lo tuve. Yo comparto que la última escena, el cliffhanger, tiene un puntito palomitero de Bienvenidos al futuro. Willkommen in Zukunft. O Bienvenido al futuro, que puedes pensar, uff, a lo mejor ahora aquí se me vuelve un poco más, pues eso, pierde coherencia, me sacan artificios para hacerla más espectacular, pero a lo mejor, porque estaba muy bien, digamos, toda la coherencia interna de la primera temporada y a la vez, sí, todas las preguntas que te dejaba esa temporada, ¿no? De joder. Y a lo mejor en la segunda podías pensar por el cliffhanger que se iban a ir por los cerros de Úbeda. Pero en mi caso también dije, hombre, a mí toda la sensación que me ha dado esta primera temporada es de solvencia narrativa, tío. O sea, esta peña es verdad que lanza preguntas por todos lados, pero bueno, parece que lo tiene muy masticado. O sea, que eres tú el que va perdido, pero que la peña que está detrás sabe lo que hace. Entonces, a mí ya la primera temporada me dio suficiente confianza, ¿no? Luego la segunda, pues... Afianza, sí. Sí, afianza, sí, el tema. Pero yo creo que en la primera ya demostraron que no eran peña tipo Lost, que iban a estirar el chicle ya hasta perder el Oremus. Había que hacer la comparación entre Lost. Hemos tardado. Alguien tenía que hacerla. Más que con Stranger Things. Es verdad, sí, no, es verdad. Pero es que el paralelismo con Lost también está ahí un poco, ¿no? El tema, porque igual solo por los de los viajes en el tiempo, pero joder, es que entre una y otra hay un abismo. O sea, el tenerlo todo atadito y todo bien montadito, joder, se nota. Se nota porque además hace que deposites tu confianza en ellos casi casi a ciegas. El final de la segunda temporada me chirrió bastante más que el final de la primera, porque ahora es de repente, pam, otro mundo, otro universo. Pero claro, a esas alturas era como, ah, tiro los billets, Baran, tómalos todos, o sea, confío en ti, haz lo que quieras. Que bueno. Tío, si se ha creado una iglesia en torno a Maradona, no me jodas, vamos a crear una. Y Yanja, no hay que olvidar esa mujer ahí que tiene el cerebro totalmente, bueno, puesto, sí, en la serie. En torno al dúo mágico, tío, sí. Sí. Pues nada, bueno, y veo que además las impresiones han sido positivas ya desde el principio, ¿no? Para vosotros, para todos, entonces aquí. Sí, a mí me gusta desde el inicio de la serie, vale, ¿no? Vale. Sin paliativos, vamos. Sí, tío, destáquese la calidad actoral, ¿no? Sí. Y el casting. Bueno, sí, exacto, bueno, tío. No hay una sola cara bonita de estas prefabricadas para series de televisión. Es peña, tío, de lo más mundano. ¡Claro! Que dan el puto pego. Dices, tío, esto me está molando con un plus. Sí. Porque toda esta peña me la creo desde el minuto uno, tío. No sé cómo lo hacen, sí. Me los creo a todos. Tío. Sí, totalmente. Es un barrio, yo que sé, una ciudad pequeña, con gente normal, no hay superestrellas, que bueno, que sí, que podían haber puesto una persona que destacara entre todas las demás. Bueno, que también es un poco personal. Quizá el actor de Noah tiene un perfil un poco más de estrella de Hollywood por el físico, por tal. Sí, pero... A mí me destacó, ¿no?, del casting, pero bueno. Le pega el papel. No, para mal. No, claro, es que... Eso. José... No, que lo hacen muy bien. Sí. Y ahí los más famosos, que yo sepa, es el Ulrich, es el actor, ¿sí?, más famoso de Alemania. Sí. Y creo que Agnes también es bastante famoso. Los demás creo que no tienen tanto nivel. Porque, por ejemplo, el que es Bartos es bastante famoso, pero como películas así de sobremesa, que el otro día os pasé, que salían en esas películas, digamos, de amoríos y cosas así. Sí, justamente, de la 3 por la tarde. Pero bueno. Famosos en Alemania, imagino, porque fuera de Alemania, tío. Sí. Su puta madre. No, yo no conozco. Agnes creo que sí que la he visto en algún lado, pero creo que es la más internacional, Agnes, digamos. ¿Cuál? La Agnes mayor, ¿no? Sí. La hermana de Noah, ¿no? Agnes es esa mujer, la hermana de Noah. Esa mujer espectacular que sale del coche, en teoría, sí, vale. Sí, arrebatadora, tío. Pues sí, exacto. Ella y el Masucci, el Ulrich, digamos, son los más famosillos. Pero es lo que dices, tío. Los actores son gente, pues casi casi mundana, de un pueblo mundano. Y lo que decía Albert, o sea, un aplauso mayúsculo al casting para conseguir actores de una época que se parezcan a sus versiones de otra época, ¿sabes? Porque, claro, todo el mundo lo dice y también lo decimos aquí. El actor de Ulrich, Masucci, y el Ulrich viejo, dices, hostia puta. Menos maquillaje, que yo al principio pensaba que, digo, hostia, el paquí tiene pote para parar un carro. Muchísima gente lo piensa. Todo el mundo lo buscó y son actores diferentes, claro. Y no se suele mencionar. Estaba convencido que era el mismo actor, tío. Sí, es que muchísima gente. Y no se menciona mucho, pero también a mí me encanta el parecido entre el actor que hace de Boris joven y Boris mayor. O sea, el que se hace pasar por Alexander Tiedemann, el jefe de la central. O sea. Bueno, Bartos también me parece increíble. ¿También? Bueno, suponemos que es Bartos. Que es Bartos todavía, ¿no? Sí, no está confirmado, pero vamos. Es que el parecido es increíble, tío. Sí, sí. No necesitas ni que te lo digan. O sea, puedes poner la mano en el fuego, que es él. Sí, los actores me parecen. Pero aparte de los actores, ya es la mano de Baran o Yanje, según quien esté dirigiendo, para construir esa narrativa y que tú puedas seguir quién es quién. ¿En qué época? Es decir, eso de que cruza, eso de que en una misma imagen te pone la cara de uno en un lado y la cara del otro en el otro lado, de las dos versiones de las dos épocas diferentes en la pantalla, para que vayas relacionando uno con otro, o que salga en un momento haciendo algo en una época y de repente, ¡pam!, corto a otra época y es la misma persona, el mismo personaje, y vas relacionando. Me parece magistral, pero de la hostia. Y ya desde el principio, o sea, a mí también me gustó ya desde el principio, desde que ves el primero dices, hostia, tío, quiero más, ¿qué está pasando aquí? Sí, bueno, el tema de verosimilitud, de que estás metido en la obra, que no ves que es como, no estás viendo como una serie, parece que estés dentro y te lo estás creyendo como si lo estuvieras viviendo. Sí. Y hay muchos niños actuando y dan el pego y actúan muy bien, no se nota que estén leyendo líneas de diálogo, es como si estuvieras viviendo en ese pueblo desde un tercer punto de vista. Sí, es verdad, es verdad. Y a mí me mola, tío, perdón por el inciso, cómo te meten personajes nuevos, por ejemplo, en la segunda, el puto policía, Clausen. Sí. Que en un principio te chirrían porque es una cara nueva, es un personaje que está desubicado y dices, uff, ahora este pavo aquí, ¿cómo me lo vas a introducir bien para que esté dentro de la tortilla, ¿no? Porque todos los demás ya los tengo como muy asimilados. Y que va, tío, también entran casi enseguida, ¿no? O sea, incluso eso, cuando ya tienes digeridos una serie de personajes y llega la segunda temporada y aparecen caras nuevas, creo que las saben introducir en el fregado muy bien. Sí, sí. Tal cual. Además con su propio misterio personal, o sea que no está ahí porque sí. Sí. Un personaje relleno. Ahí. Se enriquece, exacto, tío. Aporta al puzzle, o sea, es brutal. No es un pegote ahí, ay, no, es que necesitamos personajes nuevos para la segunda. No, o por lo menos parece a primera vista que está ahí por algo y tiene un motivo muy concreto. Y otra cosa, lo último que quiero decir sobre esto, sobre las impresiones iniciales, es que también me gustó muchísimo. Ya puestos a que, bueno, a mí me encanta lo del viaje en el tiempo, pero también me gusta muchísimo que en el primer episodio no aparezca nada o no se haga ninguna mención al viaje en el tiempo. O sea, es un pueblo, desaparece un niño, ya desaparece otro niño, y sí que se ve que pasan cosas raras porque se oyen unos ruidos, que bien podría ser un aparato mecánico, o sea, bueno, que lo es en el fondo, ¿no? Pero que quiero decir que no se ve nada raro. Y eso me gusta mucho, o sea, no es desde el principio decir, jaja, mira, va de viajes en el tiempo, quiero que lo sepáis. No, o sea, el primer episodio es este, va pasando estas cosas y yo te lo voy metiendo poco a poco. Tú ya luego lo aceptarás o no, pero vamos, esto es lo que hay. Tanto personaje que trabajar y tanta, que yo creo que lo hace bien en eso, ¿no? De decir, bueno, empiezo a presentar personajes, te empiezo a presentar la historia, parece una cosa, ¿vale? Y luego en el segundo capítulo es cuando te pega el tortazo al final. ¿Vale? Yo creo que también lo hace muy bien. Sí. Y la diferencia de que, mira, la primera temporada son 10 capítulos, la segunda temporada son 8 capítulos, ¿no? Pero es mi opinión que la primera temporada también son 8 capítulos. Yo consideraría el 1, 2 y 3 como una especie de gran episodio piloto. Porque el episodio 1, bueno, pasa lo que pasa en 2019, el episodio 2... sigue pasando lo que pasa en 2019, pero luego en el episodio 3 vemos lo que pasó en el 2, pero en 1986, para acabar en el tercer episodio juntando las dos eras con esa escena impactante de Ulrich y su hijo en las cuevas al mismo tiempo, entre comillas, pero con 33 años de diferencia. Ata así esos tres primeros episodios de una manera que me parece magistral. Y luego a partir de ahí, pues tira para adelante con una sucesión de eventos que, por ejemplo, en el capítulo 2 y el capítulo 3 es el día 5 de noviembre. Y luego a partir de ahí, pues ya tira para adelante. Es decir, el episodio 4 es el 6 de noviembre. El episodio 5 es el día 7 de noviembre, que ves escenas tanto de 2019 como de 1986. Vamos, que no va alternando de una manera extraña, ni haciendo flashbacks, ni cosas ni cosas raras. No, va, digamos, hacia adelante en todo momento. Sí, el mismo día en diferentes momentos temporales. Exactamente. Pero es el mismo día en todas las eras. Exacto. Es para seguir un hilo, porque si no sería una locura. Exacto, exacto. O sea, me parece una manera muy, muy chula de narrar las cosas. Si no me falla la memoria, en el primer episodio ya vemos el fenómeno este de que las luces tintinean y los pájaros caen muertos en masa, ¿no? O sea, el fenómeno este... ¿Está lo de la... ve o no? Sí, bueno, que se las apaga las lámparas en la cueva, sí, que es cuando se cagan todos. Y no, no, lo de, salen... lo de los pájaros... Los pájaros no se ve en el episodio 1. No, no. Ese... En el 2, 3. Lo digo porque la primera vez que se ve lo de los pájaros, uno creo que todavía no lo asocia directamente a los viajes en el tiempo. Simplemente pasa eso... Claro, no. Bueno, claro. Y lo que mola es que no sabes si es, si te está diciendo, mira, aquí además de lo que ves, hay un factor sobrenatural. Es decir, no sabes si es un guiño hacia lo sobrenatural, exacto, o hacia lo tecnológico. Exacto, exacto. En el momento en el que ves el fenómeno. Y entonces eso mola. Y es tal como porque dices. Tiendes a inclinarte a más a un fenómeno sobrenatural. Porque creo que científicamente no es muy sólido, ¿no? Quiero decir. No. O sea, si petan los pájaros, ¿por qué no petamos las personas ya, o los seres vivos? Bueno. Pero bueno, es nada. Pero es tal como dices. Me moló esa ambigüedad de decir, vale, hay algo aquí más allá de lo evidente, pero no sé si es magia o puta tecnología futurista. Sí, que al final es tecnología, pero irreal, digamos, hace cosas un poco mágicas. Claro. Pero es tal como dices, porque cuando vemos la primera vez que caen los episodios, joder, macho, cómo estoy. Cuando vemos por primera vez cómo caen los pájaros, es al final del segundo episodio que se ve Charlotte, que lo recoge fuera de la comisaría, ¿no? Y entonces, lo último que se ve en ese episodio es a Mikkel en 1986, y en el episodio 3 vuelve atrás, es otra vez el día 5 de noviembre, que se ve todo lo que pasa en 1986, y al final de ese episodio es cuando se ven los pájaros caer, enlaza con la escena de Charlotte fuera de la comisaría, y además ves, digamos, las escenas en paralelo. En el hospital, Inés descubre que Mikkel se ha escapado. En la casa de Inés, la mayor, acaricia a Caja con la nota de su hijo. En 1986 vemos cómo Regina se pinta. En 2019 vemos cómo Regina se está explorando el pecho en busca de bultos, y etcétera, etcétera. O sea, es que me parecen tres episodios atados de una manera magistral. Y el momento macabro, que se ve una escena de 1953 ya, pero no tenemos ni puta idea de que es 1953, que es esa escena en la que se ve una figura encapuchada, que es Helge, arrastrando el cadáver de Eric con los ojos quemados. Claro, esa escena corresponde a 1953, pero no sabemos que va a haber escenas de 1953 hasta varios episodios más adelante. O sea, es que tío, es me parece genial. Pues sí. Jonas, smell dich doch endlich mal. Ojo, si estuviera yo aquí diría, joder, macho, estáis chupando las pollas, todos son virtudes, tío, ¿qué pasa? Que hay que echar mierda en la serie. No. Hemos intentado desmontar la serie y empezaste tú tirando la serie con el tema de los ojos y cosas así, empezaste tú y la intentamos dinamitar y nos ha costado y la vemos muy, muy sólida. Sí, lo es, tío, mola. A ver, podemos pasar, si queréis... Así por encima a, digamos, a posibles errores. Bueno, ya que Edu ha mencionado que igual habría que hablar de los posibles fallos que hay en la serie, podemos pasar a esto antes que el origen de la serie, no sé, a mí tanto me... Sí, porque además son pocos, si será rápido. Son poquísimos, sí. Porque esta gente... Bueno, poquísimos que yo me haya dado cuenta, no sé vosotros si tenéis mucho... Si podéis decir mucha... Alguno hay. Si podéis sacar mucho error. Os digo primero los que tengo yo, ¿vale? Sí, venga. El primero y el que pega más en la cara es el del calendario que corrigieron post lanzamiento, ¿no? El calendario de que está en la pared de la casa de Jonas, que tiene la crucecita. Bueno, sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Pero igual sí, sí. El oyente no ha besado, tío, se pierde. Es el último episodio, no, el primer episodio de la temporada 2, cuando digamos que hay un círculo marcado en el calendario que, bueno, que no debería estar allí. No es el círculo, es la X. Cuando, bueno, la X, vale, sí. Cuando Jonas mira el calendario, el círculo está en el día 27, pero hay una X, no hay una X en el 21. Y claro, cuando vemos el mismo calendario, o el que suponemos el mismo calendario, o el que debería ser el mismo calendario, al final de la temporada, cuando Adam mata a Marta, se ve que él hace el círculo, pero que la X ya está en el día 21. Y claro, ya se ve que alguien se dio cuenta y dijeron, esto hay que corregirlo post lanzamiento. Eso me pareció la hostia, tío. No, o sea, no me imaginaba que harían, oye, reedita eso, que la gente se está montando paranoias que no deberían. Y entonces lo corrigieron. Sí. Bueno, de hecho, Yanje, cuando le preguntan todo el drama este de cómo se conecta, cómo coño ha hecho un guión así de conectar personas con líneas temporales, y dice, bah, eso lo tengo bastante controlado. El tema que me cuesta, que nos cuesta, dice ella, es el tema de los detalles. Y ese debe ser uno de los detalles. Exacto. Y otros que ahora nombraremos. Detalles de maquillaje, de cicatrices, de claro, pecas, todo eso es una locura, y es lo que más loco les vuelve. Sí. Haría falta una IA para supervisar, tío, todo eso y que no hubiera un puto error. Es que tiene que ser muy complicado. Bueno, el segundo fallo es que en el 9 de noviembre de 1986, Jonas va a la escuela, en el 86, cuando Jonas viaja por primera vez al 86, va a la escuela buscando a su padre, bueno, a su padre, a Mikkel, de pequeño, pero era domingo. Y claro, estaba en la escuela con toda la peña ahí como si hubiera clase, pero era domingo. Hostia puta, tío. Cosa un poco rara, muy raro. Y además... Y además está claro que es domingo porque ese mismo día... Bueno, aparte, primero, si lo buscas en un calendario, verás que es así, es domingo. El 9 de noviembre del 86 era domingo. Pero es que además lo tenían claro ellos porque ese mismo día, cuando Egon va a la planta nuclear porque quiere entrevistarse con Helga y tal, porque está sospechando, dice, quedamos dentro de 2 días, el martes. Claro, si dentro de 2 días es martes, estaban en domingo. O sea... Claro. Sí. Es un... Bueno, a no ser que en Alemania vayan a... El domingo vayan al colegio. En Reddit, en el subreddit de Dark, dijeron que no. Hay alemanes ahí que dijeron que no, que el domingo no es día lectivo en Alemania. ¿Pero ese día iban al cole o no? No, un día cualquiera. Ah, bueno, claro. Es que es ese día concretamente. Ese día. Y luego el tercer error que quiero señalar, que ni siquiera es un error en el original, y es que un buen día Edu vino al local, ahí al donde tocamos, y dijo, oye, han cagado que cuando Ulrich va a la comisaría en 1953 preguntando por su hijo, habla del color de los ojos de los niños. Coño, si tienen los ojos quemadísimos, ¿cómo cojones van a saber los colores? Y es que en alemán, en original, no hablan del color de ojos. Y sin embargo, en inglés, en español, subtitulado, en italiano, en los demás idiomas, se hace mención al color de los ojos de los niños. Pero, ¿cómo se explica eso? No tengo ni idea, tío. Eso, ¿en alemán de qué hablan? En alemán hablan de un aspecto como físico, como de los rasgos, digamos. Uno como que es como la tez morena, o que es más pequeño, aparte del el color del pelirrojo de Eric. ¿Sabes? No llegan a concretar el color de los ojos de los niños. O sea que... Bueno. No sé, tiene pinta de que... Es un fallo de doblaje. Boinix, que no... Sí, de traducción. Sí, pero además eso nos muestra que tenían una traducción que era, digamos, la principal, y de esa sacaron las demás. Porque si no, no tiene sentido que esté mal tanto en los subtítulos, como en el doblaje, como en español, como en inglés, incluso como en italiano, porque en Reddit... En una entrada dedicada a esto, pues había gente de otros países que decía, hostia, pues en mi país también lo dice. Y había un italiano que decía, en italiano también menciona el color de los ojos. O sea que es como general. Se supone que partimos nosotros, digamos, de la versión inglesa, que sería lo normal, que traducen de la inglesa, y la inglesa es la que está, que por cierto tiene un nivel bastante bajo. ¡Oh, hostia! Quería mencionarlo. La primera vez que la vi, o sea, el resto de veces que la he visto, que pueden ser unas cuantas, lo he visto en alemán. Pero la primera vez que la vi en castellano, ¿no? Bien. Y nosotros, pues, joder, tenemos unos dobladores de lujo aquí en España. El puto pego, sí. Claro que sí. Y por casualidad. Bueno, según cuándo, pero en este caso sí. Bueno, sí, vale, según cuándo. Pero bueno, estos son dobladores profesionales de verdad. Y claro, pues la vi, pues, tan tranquilamente como he visto todo el resto de serie que he visto en castellano. La puse en inglés por curiosidad. Madre mía. No, amateurs o algo así, es muy, muy bajo el nivel, muy bajo. Me sorprendió muchísimo, ¿eh? Yo nunca había visto algo así. Madre mía. Hostia, pero eso habla de la soberbia anglosajona. Anglosajona, ¿no, tío? Como la serie no es anglosajona, vamos a meter un doblaje. Los del banquillo, dejamos los del banquillo. Sí, eso nos lo ha contado Voynix alguna vez, que depende del producto, se destina cierta calidad a ese producto. Entonces, pues seguramente aquí en Inglaterra o en Estados Unidos, que en Estados Unidos nos consta, ¿no?, que lo ha petado bastante también, pero no, de inicio no se lo tomaron muy como un producto que podía ser tan importante finalmente, y igual no le metieron el dinero suficiente a esos actores. Pues ¿no? Yo he tenido suerte, entonces me he librado, porque yo solo la escuché en castellano la primera vez y directamente en alemán la segunda que la vi. Yo la empecé directamente en alemán. En alemán. No he pasado por castellano, yo la empecé directamente en alemán, las dos veces que la he visto, en alemán. Máquina. Sí, máquina. Además está muy bien, tío. O sea, la voz del Dietrich, el que hace de Adam en alemán, o sea, impone, y llena toda la puta pantalla con su puta presencia y esa voz. Dem Ende dieser Welt. Ich bin der Auslöser. Aber nicht für das, was du denkst. Casi tan épica como la de Thimbel en el Hellblade. Tenía que meterlo. Ah, bueno, y por cierto, claro, yo he dicho anglosajona, pero quería decir angloparlante porque a lo mejor lo doblaron en Estados Unidos. Claro, yo estaba pensando en... No, sí, tiene que ser, ¿sí?, que la doblaron en Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, ahí no hay acento inglés para nada. No, no lo hay. Pero bueno, también habla de la soberbia angloparlante en otro contexto, porque es como decir, bueno, nosotros no nos hacen falta los dobladores buenos, porque como todo el producto realmente, o sea, la mayor parte del producto que se exporta es en idioma inglés, ¿sabes? Es como, ¿nosotros para qué queremos? Claro, es que igual es eso, simplemente, que es que no tienen una escuela para eso, y entonces han cogido lo que han podido, eso también puede ser. Y sin embargo, irónicamente, no, tampoco puede ser eso, porque los dibujos animados y los videojuegos tienen que doblarse, por cojones. Y son excepcionales, ¿sabes? Excepcionales. Dragon Ball en inglés es acojonantemente bueno. Ah, no. No. Quería decirlo, el producto suyo, vamos. Es lamentable, ¿eh?, Dragon Ball en inglés. Pues... Pero nos hemos liado. Estábamos hablando de los posibles fallos de la serie. Yo, por mi parte, no tengo nada más que añadir. O sea que, no sé, el que quiera... ¿Qué error que todo el mundo menciona es el cómo no puede ser que tú no reconozcas a una persona que has vivido hace 33 años con él o le has conocido, la has visto? Ah. Exacto. Claro, ese es el típico error. Yo comparto ese punto de vista. Un poco lo más fuerte, ¿no? Pero bueno, yo ya lo que dijimos. Que finalmente, yo a mí si me viene un tío de mi clase... Ahora, del 80, me viene ahora, es que pues, seguramente no ni le reconozca. De hecho, me ha pasado, se te acerca gente y te saluda y dices, hostia, no sé ni quién eres. Igual no hace ni 5 años, y es que igual solo hace 3 y no sé ni quién es. Sí. Pero ¿qué pasó? Yo no sé. Bueno, ¿cómo? Claro, estamos hablando de Hannah, que por qué no reconoce a Mikkel como su marido. Ejemplo. Correcto. Yo estoy de acuerdo en que ahí hay que suspender un poco la incredulidad. O sea... Es cierto. Lo que pasa es que, claro, así como ha dicho Spore, claro, personalmente hay gente que tiene más memoria que otra y personalmente yo igual no me acuerdo de alguien que he visto hace 2 semanas. 33 años. Ojo, ya lo digo porque a priori tú cuando te echas novio o novia, en algún momento de tu puta relación quieres ver fotos de su pasado. Yo no sé si el Mikkel adulto le pudo mostrar a Hannah fotos de cuando él era más joven. A lo mejor las había, ¿no? A lo mejor se sacó fotos en los 90, o sea, quiero decir que a lo mejor Hannah sí que tuvo referencias de su juventud en fotografía. Sí. Por eso es claro que luego no vea a Mikkel y diga, coño. Esto me suena. O sea, tenemos que pensar que no ha visto una puta foto de su marido de joven en su vida para que cuele el que no lo reconozca. Vale, no, de todas maneras, en el episodio 4, en la escuela, en el 2019... Hay una foto que eso es un poco fallo, no tenían que haber puesto esa foto ahí. Está en el pasillo del cole, se ve una foto en el pasillo y se ve la clase del 87 y se ve a Mikkel ahí. A Mikkel. Eso es un fallo que eso sí que lo podían haber quitado tranquilamente. ¿A qué te refieres? Como alumno. Exacto, no pillo el fallo yo ahí. Sí. Ah, vale. Os lo cuento, que igual es una foto que se ve cuando, digamos, Katarina apaliza a Regina. Sí, luego va a buscar la foto y encuentra la foto con Mikkel, sí. No, es que vaya a buscar una foto en el archivo y ve ahí. Está expuesta en el instituto. Está en el paseo, está en la vitrina con todos los trofeos. Ah, sí, está... claro. Sí. Bueno, es que puede ser eso que nosotros cuando íbamos al cole no mirábamos nada y igual te ponían un cartel que prohíbe ir al lavabo y te ibas igualmente que no lo habías ni visto, ¿no? Que igual no le prestan atención. Hay una foto ahí colgada y nadie le interesa. Al final pero igualmente... es una vitrina con trofeos y la foto ahí en medio, ¿no? Vale. Tú como alumno, es lo que dices, o sea, pasas un poco de... Lo que quieres decir es que, por ejemplo, Katarina no la había visto, ¿no? ¿Quieres decir? Claro. ¿Cómo puede ser? Claro, siendo la directora de la escuela, claro. ¿Cómo puede ser que esté la foto de Mikkel en el 87, cuando es de... Pero, cuando nació, no, pero es lo que digo, o sea, quiero decir, aquí es el punto donde más realmente se debe suspender la incredulidad. Y decir, bueno, pues mira, lo tenía plantado en la puta cara. Además, yo creo que los directores, o sea, Baran y Yang, ya han sido valientes como para decir, mira, es que podríamos esconder la foto y que no saliera, pero mira, da la casualidad de que ha estado aquí todo este puto tiempo y no ha tenido los santos huevos de ver la puta foto de su hijo. No sé. Exacto. Sí, sí. Y ojo, porque al final también mola el tema de que, claro, como tú das por imposible que haya un niño con el aspecto de tu hijo en el 87, puede que incluso la tengas delante, pero no te fijes, tío. Que no entra en los parámetros de lo posible. Claro, o sea, es que es eso. Que alguien te haga ver, oye, pero este no se parece a tu hijo. A lo mejor, aunque la estés mirando la puta foto, igual pasas la vista por delante y no te fijas. Eso es así, porque yo la he visto la serie y la he visto muchísimas veces y no me he dado cuenta. Y ha sido revisando y revisando que dice, coño, pues si está la foto ahí, ¿cómo es que nadie se da cuenta? Claro. Pero, claro, ellos solo lo pasan una vez. Yo he pasado por esa línea temporal como, no sé, muchas veces. Yeah. Y yo, una vez me di cuenta, pero todas las anteriores no. Entonces, por eso se sostiene la serie, por esas cosas que no te das cuenta, no te das cuenta, pese a que está ahí. Pues entonces no cuenta como fallo, tío. No. A ver. Realmente, debe mencionarse. Podría ser, pero sí, exacto. Debe mencionarse en cuanto a que es decir, hostia, mira, lo tenía delante de su cara y no lo ha reconocido. Pero claro, por otra parte, pues es eso. Yo, o sea, hace 33 años, tío, teníamos como 7 años. O sea, yo ahora me encuentro con un tío exactamente igual a los colegas que tenía cuando yo tenía 7 años y... A ti mismo, te ves a ti mismo y igual... Sí, exacto. Hostia, es que es eso. Podría encontrarme conmigo mismo y a lo mejor decir, hostia... Me suena, pero... Déjà vu, ¿no? Claro. Este niño, pero no tengo claro. Y entonces lo veo solo en el suelo haciendo Excel y digo, oh, claro. que eso les pasa a los personajes. Hay ciertos personajes que se cruzan con su... o con alguien conocido de otra época, sí. Se ponen esa cara de decir, hostia, esto me suena. Sí, la misma Hannah, el 20 de junio de 2010... Y... No, se encuentra 2000... con Jonas, ¿no? No, se encuentra con Miquel, que va a su casa y va a mear, sí. Se queda como parada, se le queda mirando y se queda como, coño, esto demasiada información de golpe, le viene como un flash y no sabe qué decir, ¿no? Y le pide ir adentro y va a mear. Entonces, mira, se encuentra con Miquel y ahí él. Es cierto, o sea, lo abordan de cara, es decir, tampoco es que se esconden de ello, ¿eh? Lo abordan, dicen, mira, aquí te lo presento, te lo planto y Hannah se queda, hostia, ¿qué pasa, tío? Bueno, y la cara de Michael es como... No soy un pederasta enfermo, es que estoy muy flipado. Ah, bueno. Un momento, claro. Yo sabía que el tema de que no conozca a Michael o que no lo relacione con Michael tenía un poco más de explicación. Quieras que no, Hannah y Michael se conocen de niños. Es decir, Hannah ha conocido, ha visto de cara a Michael con su aspecto de Michael. Digamos que... Vale, que luego se han hecho adultos, se han acabado siendo pareja, pero claro, si luego tú ya de adulta ves a un niño con el que has estado puto interactuando un montón de tiempo, con la misma puta cara lo tienes que reconocer sí o sí. Lo que pasa, ahí se aguanta también porque digamos que los Canwal viven un poco separados del pueblo, no viven en Winden, viven a las afueras. Entonces, digamos, sabemos qué relación han tenido esas familias durante todo ese tiempo, puede que hayan todo el año, quiero decir. Ya, las familias que se les ve bastante Hannah entabla, sí, y Hannah entabla amistad con Miquel, se entiende que esa amistad se mantiene desde que se inicia en el tiempo, se vean más o menos veces a la semana. Sí, pero quiero decir que los Canwal sí que se conocen, pero quiero decir que no es una relación que se vayan a ver cada dos por tres. Igual sabe que nació un niño, que Catarina y Ulrich tuvieron un hijo, pero que igual no ha seguido, digamos, diariamente. Igual le ven de año en año en el verano. Ya, no sabe muy bien cómo es esa relación. Eso es algo que la gente no tiene en cuenta, y no lo digo por este caso en concreto, pero hay mucha gente que dice, hostia, pero pasa esto y no saben que, joder, no reconocen a este o no reconocen al otro, ¿sabes? Como que pasan cosas ajenas a los personajes, y hay que tener en cuenta que nosotros nos fijamos en los personajes y vemos solo lo que interesa, solo lo relevante. Pero Winden no es una ciudad en la que vivan 4 personas. O sea, vemos mucha gente en los hospitales, por ejemplo, pero claro, esta gente pues va al trabajo, va a la escuela, va al supermercado, o sea, hay un montón de gente en Winden. Pero lo que pasa es que nosotros estamos centrados en solo unos pocos personajes, vemos solo las cosas relevantes y una detrás de la otra. Y claro, nos acordamos y decimos, hostia, tío, ¿cómo puede ser que no haya visto que esto lo hizo tal? Pero claro, ellos tienen, cada personaje tiene su propia vida, tiene sus propios encuentros y Winden es... Bueno, no sé cuánta gente habrá en Winden, pero... Pero para Hannah, Ulrich es una persona relevante sí, siempre. Sí, sí. Si no lo decía... No lo de... Claro, es el hijo de Ulrich. Yo entiendo que hasta cierto punto ha tenido acceso a... Sí. A Mikkel. No lo digo por este caso concreto, o sea, es lo que digo. Pero lo digo por otros casos que, claro, sí. La gente dice, hostia, pero ¿cómo puede ser que no sepan que está pasando esto? Que... Joder, que es más fácil relacionar para nosotros porque estamos expuestos a lo que interesa. Pero bueno, es eso. Lo de Mikkel es una cosa aparte que sí, es lo que digo. Yo creo... No sería un fallo muy grave igual. Ay, no. Para mí no, vamos. Para mí tampoco, desde luego. No es algo que me haga girar, entornar la vista y decir... No. Exacto. Y bueno, no sé, ¿alguno más o quieres pasar al origen? Génesis. Yo no tengo más. No hay más, es perfecta. No hay más. Porque se aclaró la movida esta de que el Jonas joven sabe que el Jonas adulto quiere destruir el portal de las cuevas y lo que realmente hace es crearlo. Eso se le revela al Jonas joven por parte de Adam y luego parece que el Jonas adulto no recuerda pues que ese intento de destruir el portal al final es lo que lo genera. Bueno, eso, pero es un poco difícil de explicar. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso podemos entrar más adelante si queréis cuando después de pasar por el génesis de la obra. Espera, eso lo dejamos para las preguntas que tenemos abiertas y para las que queremos respuesta con la tercera temporada. Así que, José, si quieres hablar sobre el génesis. Nicht mehr lange. Da beginnt der letzte Zyklus. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Bueno, pues el tema de cómo se gesta esta gran obra parte de que, digamos, Netflix se pone en contacto con Baran y Jange después de que ellos hacen la película en Alemania que se llama Who Am I, que ahora nos contará después Christopher, que es el único que la ha visto, creo. Basada en esta película, digamos, Netflix les llama para que hagan una serie con ese universo y que las tiren un poquillo y hagan una temporada o lo que ellos crean, lo que puedan estirar. Pero Baran y Jange no están muy, muy por la labor y les dicen que les van a proponer ideas. Y bueno, pues deciden crear esta obra basándose en una pérdida, en alguien pierde a alguien, pero les parece un poco insulso y entonces deciden como aderezar esa historia cometiéndole cosas como lo del viaje en el tiempo y otras, el determinismo y todo eso que irá cogiendo cuando van iterando en esas ideas, le van cogiendo más profundidad. Y lo que habéis comentado, que ha comentado Edu, del tema de que está muy inspirado. A ver, al fin y al cabo, Baran es del 78, creo que Jange es un poco mayor, no estoy seguro ahora mismo. Bueno, que son de la misma época. Y pues han visto lo mismo que nosotros exactamente, por eso nos gusta tanto, porque han bebido de nuestras mismas fuentes y ellos han visto Twin Peaks y todo este universo que hemos visto nosotros. Han visto It, han visto lo mismo que nosotros y con todo esto van como decorando la serie y así es como se crea Dark, simplemente. Me encanta el hecho de que hayan dicho, tenemos que aderezar esta serie porque, claro, no da de sí, queremos aderezarla, vamos a meterle viaje en el tiempo. Como que es algo que, bueno, vamos a meterle viaje en el tiempo. Y que luego el viaje en el tiempo sea tan puto coherente y sea tan interesante y esté mucho mejor que en otras obras preparadas y pensadas para ser sobre viaje en el tiempo. O sea, sí. Es que me parece brutal. Es una cosa que, bueno, yo nunca me he metido tan a analizar cosas así, pero ellos sí que, como son creadores, pues sí que lo entienden y ven como desde fuera cómo se crea, ¿no?, una obra. Por ejemplo, y nos damos cuenta que, por ejemplo, en Matrix, en esa época, lo que hace el cine es como cuestionar la realidad de las cosas, que es lo que hace Matrix, ¿no? Sí, ¿qué es lo real? Puede ser que estemos viviendo en una simulación. Pues ahora parece que en el cine, y según cuentan, hay bastantes obras de viaje en el tiempo y creen ellos, Jange, en este caso, que lo estamos haciendo, están investigando los viajes en el tiempo como porque estamos en un futuro, en un presente, digamos, que no nos gusta mucho, miramos al futuro y lo vemos muy negro y cómo podríamos cambiarlo, ¿no? Claro. Eso, ellos lo ven de esta manera. Por eso es curioso, ¿no? Yo nunca me había parado a pensar de esta manera. No, es interesante. Cómo se crea una obra y ellos lo ven muy claro y le opinan de esto. Es interesante. Y bueno, y simplemente acabo de contar que, bueno, ellos, como nosotros, vivieron lo de Chernóbil, igual que nosotros, nosotros, por eso está Chernobyl en la obra, y nosotros lo vivimos de una manera, pero claro, ellos estaban al lado, ellos, claro, cuando pasó, vinieron sus padres, lo sacaron del patio, se fueron a su casa. Cuenta Baran que su padre trabajaba para una central nuclear, imagínate. Tuvo que esconderlo, ¿no? Contó a sus amigos que él no trabajaba en una central, que simplemente era un trabajador de Siemens, cuenta él. El tema este, ¿no? De cómo tienes que esconder tu realidad para que no te hagan bullying, tío. Porque en esa época en Alemania, bueno, de hecho ya no hay centrales nucleares en Alemania. Activa, si no me equivoco. Es que, poca broma, hemos visto todo esto les influye a la hora de crear la obra. Ya, una nota al margen, tío, porque lo que acabas de contar del por qué se aborda el tema de los viajes en el tiempo en relación al estado anímico general de una sociedad, ¿no? En este momento, el futuro es como tan feo a simple vista. Esto me recuerda, tío, a un puto libraco de Carl Gustav Jung que leí en su momento, llamado Del fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia, tío. El tipo explicaba que normalmente el artista, tío, consciente o inconscientemente, en su obra lo que hace es compensar el inconsciente colectivo general de una época, ¿no? Por ejemplo, esto, si una época está preocupada con el futuro, pues aparecen obras de arte de forma consciente o inconsciente que abordan una especie de consuelo a ese miedo general que se tiene en la época. O sea, que, sí. Que está ahí ese tema. Eso es totalmente cierto. Hemos visto durante todos estos últimos años distopías. Cada vez más, claro. Y ahora, como estamos ya en un futuro negro, están apareciendo obras que es justo lo contrario, que es el hope punk, digamos. Ah, buenísimo. Un futuro esperanzador, y están habiendo muchas obras que, sobre todo literarias, que es lo más rápido que se crea, ¿no? Una obra literaria en un año más o menos la puedes tener. Sí. Depende de la obra. George Martin estaría en desacuerdo con eso. Pero sí, tío. Esa es la explicación de todo, coño. Sí, ¿no? Y bueno, pues eso, simplemente. Que sí que es cierto lo que dices, lógicamente, que sí. Pero bueno, ya no por el hecho de que la gente se vuelque, digamos, en la historia del viaje temporal. Es que también hay que saber hacerlo, ¿sabes? Y, a ver, imagino que ellos también ya tenían, digamos, ideas en el bolsillo. Porque es que me parece increíble que de repente digan, hostia, ¿y si metemos viaje en el tiempo? Vale, pues vamos a meter uno de los mejores viajes en el tiempo que haya puto visto la gente. O sea, es como sí, no, ole tus cojones. Ella lo dice que se inmersa en este universo de Einstein y todo lo que implica. Después tienen que ellos son calvinistas en Alemania. No tiene pinta de que ellos dos sean religiosos, pero realmente bebes de esa fuente, porque yo no soy religioso, pero ni bueno, algunos de nosotros seguramente tampoco. Y estamos inmersos en nuestro país, que es religioso de muchas maneras. Se comprende. Aunque digamos que bebes de esa fuente y eso. Bueno, ahora que has dicho lo de Einstein, realmente ahora que pienso, no es un error de la serie, digamos, pero es un problema mayúsculo, y es que me parece terrible la sobreexposición a explicaciones que no hacen falta. La conversación casi entera de Tannhaus con el desconocido es que me parece lo más terrible, lo que menos me gusta de toda la serie. Claro. Tío. Y lo tengo clarísimo. El concepto del ciclo lunisolar es un absurdo mayúsculo. Es absurdo. Pero si lo dejaran ahí, por ejemplo, porque Charlotte se lo menciona a Ulrich cuando están en la comisaría, que dice, mi abuelo estaba obsesionado con esas teorías. Si lo hubieran dejado ahí, vale, ok, no pasa nada. Hablan de un ciclo de 33 años, tal, vale, ya está. Pero es que, joder, el puto Tannhaus entra en ello, y que si hay tres dimensiones, y que Parley va pa'lante, para abajo y presente. Es que, no sé, todo me parece tan irrelevante. Es que no hacía falta, tío. Es son los midiclorianos de Dark, tal cual. O sea, no hacía falta. Sí, sí. A ver, finalmente el Tannhaus es un relojero, no es un físico. Y le dan un manual como para crear una máquina. Simplemente también es verdad. Es lo que hace. No es Einstein. También es verdad. Sorry, man. O sea, igual lo meten para decir que se le está yendo un poco la olla, ¿no? O sea, le ha pasado una cosa que le ha hecho perder un poco la cordura. Porque claro, si tú sin ser quien... O sea, si tú por ti mismo no hubieras desarrollado nunca una máquina de ese calibre, pero se dan las circunstancias para que lo llegues a hacer, es como que se te rompe un poco la cordura, ¿no, tío? Estás en un nivel que no era el natural tuyo, tío. Pero el problema es que, aparte de la mención de Charlotte a que estaba obsesionado con ello, cuando nos lo muestran en pantalla, nos lo muestran totalmente convencido y que parece que sabe lo que dice. O sea, no es como que tú lo ves y dices, ah, bueno, el viejo este tachocho. No, parece que realmente sabe lo que está diciendo y claro, y todo lo que está diciendo es absurdo, ¿sabes? Ya no es que sea incorrecto, es que ya es demasiado absurdo. Por ejemplo, el hermetismo, la simbología hermética, hostia, me la trago, me da igual que esté ahí, porque bueno, le dan un trasfondo, queda bien el tatuaje de Noah y la tabla esmeralda en las paredes y todas esas movidas. Hostia, o el... Joder, el mero hecho de la obra de Marta, ¿no? Que en la que habla sobre Ariadna y el hilo rojo y todo esto demás. Esto sí que le añade sabor. Esto, digamos, que sí que son claro especias que... puestas con acierto, ¿no? Eso me gusta, pero demasiada exposición, demasiada explicación, joder, puede cargarse el asunto. Que no creo que se lo cargue, obviamente. La serie sigue pareciéndome, vamos, lo más maravilloso que he visto. Pero eso es la espina que se me clava. Esa es la historia. A mí me dio la sensación, yo supongo que a vosotros también, a mí me dio la sensación de que los autores de la serie te querían como justificar todos los fenómenos que estabas viendo en ese momento, ¿no? Y no hace falta. No es necesario, ¿no? Y no hace falta. Y además que no lo logran, pero bueno. Exacto, no lo logran. Pero al final es un viejete que ha escrito un libro que no ha escrito. Sí. Ahí está. Claro. Ha escrito un libro que no ha escrito y ha creado una máquina que se le han dicho cómo crearla, ¿no? Entonces... No sé. No sé si es que qué le querían dar con esa explicación que da en ese capítulo, ¿no? No sé si le querían hacerlo, no sé, como dar una explicación más coherente para todo el público, es que no lo sé. O intentar explicarlo de alguna manera. Para que la gente que se entienda mejor. Es que no sé qué tipo de explicación le pueden dar ahí. Se viste conciencia un poquillo la serie y ya veremos cómo acaba. Porque hay cosas, por ejemplo, en el 208. En el episodio 8 de la segunda temporada hay una cosa que dice, bueno, está claro que la serie es digamos que es determinista, o así lo dicen los autores, que eso ya Christopher tiene cosas que decir, o ya ha dicho. Pero el tema es que, por ejemplo, Jonas dice cuando está con Claudia en la cueva en el último episodio, dice, lo grande y lo pequeño no se rigen por las mismas normas. No podemos cambiar el gran esquema de las cosas, pero sí los detalles. Cambiando un grano de arena, alteramos el mundo entero. Wir ändern ein Sandkorn. Und damit die ganze Welt. Eso son cosas de la cuántica. Quiere decir que en la cuántica el determinismo de momento no se sabe, digamos que sí. No existe, ¿vale? Sueltan esas frases ahí que puede ser que simplemente sea para adornar o que sea una pista para que tú creas que se pueden cambiar, ya veremos. Pero ojo, eso que sirva o no sirva al final, por lo menos está bien, porque es cierto. O sea, es cierto. Sí, bueno, está bien. Claro, momento, sí. Eso es cierto, pero meterte en otros asuntos que si tres dimensiones, pasado, presente, futuro, o sea... Que no, o sea, lo de los es que no tengo el texto delante, pero que dice que todo pensamos bipolarmente, o sea, por los opuestos, pero hay una tercera dimensión, que no sé qué. Que luego hay cosas que dice que sí está justificado que lo diga y que está bien dicho, pero otras que no. Y a ver, también es verdad que, claro, también puedes decir, hostia, sois unos tiquismiquis, o soy un tiquismiquis, porque imagino que la gente lo ve y le da igual. Pero eso, si tengo que decir lo que menos me gusta de la serie, es eso. Los midiclorianos. Los midiclorianos de Dark. Y en los que habéis hurgado en la metaserie, tío, no sé, o sea, ¿existe alguna entrevista a los creadores, digamos, preguntándoles sobre esto? Oye, ¿por qué este hombre aborda estos conceptos y tal? ¿O no existe esa entrevista? Imagino que no, si no la habríais comentado. No se mete mucho en la obra. Lo único que hacen mención es sobre el tema del determinismo, que ellos creen, los protagonistas de la serie, creen que lo están entendiendo, pero dice Jean-Jé que no están entendiendo lo que les pasa. Uh-huh. Buenísimo. Eso es como nosotros, básicamente. Sí, o como cuando Adam dice que están jugando a un juego que no saben cómo jugar. O lo dice Adam y lo dice Claudia, creo que también, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, también, solo son peones, sí. Exacto. Claro. Como nota al margen, si ya que las has mencionado tú, José, la primera película que has mencionado, la de Who Am I, ¿Quién soy?, tiene el subtítulo Ningún sistema es seguro y es un thriller de 2014, pues eso, de hackers, digamos. Es un grupo de hackers, el protagonista es un chaval, un genio de la informática, que se ve inmerso en este mundillo. Y bueno, es una película, digamos, un tanto sencilla, normal y corriente, de acción, espionaje, thriller y tal, pero siendo de estos dos, pues claro, hay un tema ahí abajo que, bueno, el final a lo mejor, que busca, digamos, la sorpresa final. Y creo que es chulo lo del final. Y luego hizo la del silencio, que aquí se tradujo como El silencio de hielo, que ya, digamos, es otro thriller sobre un asesino que, bueno, que en 1986 violó y asesinó a una niña en un pueblo de estos pequeños de Alemania y 23 años después pasa exactamente lo mismo, otra niña desaparece, ¿no? Entonces aquí vemos el tema este recursivo de estos dos. Y bueno, las dos películas, digamos, bueno, tampoco, yo he visto las dos y bueno, tampoco sería como para recomendar fuertemente, ¿no? Es como una curiosidad, ¿no? Es decir, hostia, pues exacto. Sí. Simplemente si te mola lo que hacen estos dos, pues decir, mira, pues he visto las dos películas, pero bueno, que tampoco tampoco hace falta, tampoco son... No están ni a un nivel ni de cerca a dar para nada. No, bueno, por lo menos personalmente, a lo mejor él tiene superfans. Sí, bueno, películas. bueno, hablo desde mi punto de vista, lógicamente. Y bueno, dicho esto, no sé si queréis añadir cualquier cosa, decidlo, ¿eh? No, tío, avancemos, que nos hemos empantanado un poco en este percal. Vale. ¿Aus welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Alles wird auseinanderbrechen. Pues nada, dicho esto, a ver, podríamos hacer un resumen de las dos temporadas, pero creo que el que ha entrado aquí ya sabe a lo que viene, ¿no? Porque ya se ha comido todos los spoilers sabidos, sí, y por haber. Claro. hemos mencionado cambio de universo, hemos mencionado que Adam mata a Marta, o sea, más spoilers. Pero esto no era Stranger Things. Más spoilers ya no se pueden comer. Así que podemos pasar, si queréis, a digamos, ¿qué esperamos de la tercera? Bueno, a ver. Es complicado. Me parece además curioso, me parece gracioso, porque la pregunta, ¿qué esperas de la tercera? Es muy diferente para nosotros, o sea, para Albert, para ti, José, y para mí, pero es muy diferente para Edu, porque Edu no ha visto nada de la tercera, ni teaser, ni tráiler, ni nada absolutamente, ¿verdad, Edu? No, te has mantenido totalmente al margen, ¿no? Sí, tío, y no sé muy bien por dónde, creo que una mezcla de Instagram y algún comentario que he leído en algún foro de Telegram. O sea, ya sé que hay en el universo paralelo, o en uno de los universos paralelos que se van a ver en la serie, en la tercera, pues ya sé que hay una especie de cambio de roles entre los mismos personajes, ¿no? Ah, vale. Eso, por ejemplo, se me ha spoileado de forma, no sé, muy indirecta, pero he llegado a entender eso. Sí, vale. Pero bueno, no has visto nada, quiero decir, no ha visto ninguno de los personajes nuevos ni nada, ¿no? No. Bueno. Pero no sé si queréis que en este punto salga de la grabación para que podáis abordar y parafernalia. O en un momento dado, a mí me da igual el tema de los spoilers a este punto, porque me molestan más los spoilers audiovisuales casi, es decir, el ver escenas concretas que el entender los conceptos. O sea, si me spoileáis conceptos y tal, me preocupa menos que el ver las escenas en un tráiler. O sea, que podemos hablar con libertad del tema. Es que es gracioso porque, claro, después de ver el tráiler y el teaser, ¿no? El concepto que creamos cuando lo vimos, que es el del cancerbero, se lo he mencionado a Edu, pero no sabe lo que es. Imaginar, tío. Y es como un elemento sobrenatural que le asalta, pero es interesante. Bueno, da igual, de todas formas, empecemos por las cosas que no tienen nada que ver con los spoilers, ni con los trailers, ni con el teaser. Y bueno, las preguntas más gordas, por ejemplo, con la que nos deja la segunda temporada, es ¿qué pasa con el ojo de Waller? No. Totalmente, tío. Se asalta desde el primer capítulo, ¿eh? Además, Te lo juro. Mira, te voy a decir mi teoría. Mi teoría es que el tío grabando o en su hogar se ha hecho daño en el ojo y le ha saltado una chispa, y lo han metido en la serie así como una chorrada y está todo el mundo dándole vueltas y no es nada. Simplemente sí. No es nada. Yo estoy ahí también. Y lo mejor de todo es que además han aprovechado todo esto del ojo para utilizarlo en la tercera. Y imagino que sabéis por lo que lo digo, ¿no? O sea, sí. Bueno, Edu no, pero vosotros sí. Vale, bueno, pues entonces preguntas ya más serias, digamos. Tenemos a Peter Doppler. ¿Es hijo de Helge? ¿Cómo va a ser hijo de Helge? ¿Con quién coño es hijo de Helge? Peter Doppler. Helge es virgen como Miyazaki, no me jodas. Está clarísimo. Además, como Miyazaki, ahí, gratuitamente. Es una pregunta muy interesante porque Peter aparece en 1987 en Winden. Y es como, yo llevo aquí desde el 87, pero no sé, o sea, no vemos que pueda ser hijo de Helge. Bueno, que poder serlo puede serlo, pero que nos parece bastante difícil que sea hijo de Helge. Y si no es hijo de Helge, ¿de dónde coño sale? Es que en ningún momento le llama padre a Helge, ¿no? O Charlotte le dice tu padre, sí, con sí, tu padre. Sí, lo hace, sí. Le dice padre, sí, no recordaba. Sí. Y además, cuando ves la primera temporada, por lo menos, lo aceptas tranquilamente, porque ves que cuando se escapa Helge del asilo y sale por ahí corriendo, Charlotte enseguida se levanta para decir, Helge, no, vamos a volver y tal. Como que lo ha tratado, como que lo ha cuidado como su suegro. Sí. Y pero claro, lo piensas en vista de todo lo que hemos visto del pasado, dices, pero ¿con quién coño ha tenido este hombre un hijo? Es que con la endogamia que hay en esta serie puede ser de cualquiera y de cualquier época. Sí, no, puede un ser. Un niño que venga de otra época y al final lo cuide Helge, es que. Claro, claro. A ver, especular, podemos especular lo que sea. Podemos decir que. Sobre todo por la foto que sale en el marco que tiene Adam en su estudio de Sigmundus, que se ven todas las fotos en pequeñito. La de Peter, justamente, está en blanco y negro. Y es como, ¿por qué está en blanco y negro? Si Peter es, digamos, del 2019 y nació en los 70, a lo mejor. Exacto. No tiene sentido que la foto esté en blanco y negro, y sin embargo ahí está en blanco y negro y parece antigua. Es decir, que sí, podría venir del pasado o podría venir del futuro o podría ser lo que sea, tío. Pero es una pregunta muy interesante porque, claro, que sí, que a lo mejor Helge, yo qué sé, o es hijo de Helge porque alguna de las viajeras temporales, yo qué sé, llegó y dijo, voy a aprovecharme de Helge, que no se entera de lo que está pasando, que me engendre un hijo, me lo llevo al futuro, luego al pasado, no sé, es que puede ser cualquier cosa. Helge al final es el que va cogiendo a los niños para hacer las pruebas con la silla. Exacto. Que no coja a un niño que se encariñe por algún motivo, o, no sé, que le pase algo con ese niño. Hostia. Y se quede como hijo. También podría, ¿eh? También podría ser. Pero claro, ¿cómo llega a Binden en el 87? Ah. Es como. Claro, lo tendría que haber tenido escondido. Eso es verdad. Es que a lo mejor lo tiene el 21 y cuando se hace mayor se va al 86. Es que no lo sé. Eso es buena, ¿eh? ¿Cuál? Ya no lo había ni pensado. Esa idea que he dicho antes, sí, que sea un niño que quería matar, que ya no lo soporta más, no lo quiere matar, y de hecho llega en el 87, cuando Helge ya está hasta los huevos y sabe que eso que está haciendo está mal. O sea, que ya es consciente de que lo que está haciendo no sirve para nada. Entonces es probable que... Igual para redimir su conciencia te dice, mira, ahora a este niño en vez de matarle le adopto y lo como un hijo y tal y bueno. Sí, bueno, pues sí. Sería una opción desde luego elegante. También es verdad que Helge mediana edad lo vemos en el 86, ¿no? Que está ahí barriendo en la central nuclear. Sí. Peter en aquel entonces pues a lo mejor tendrá 10, 11 años. Eso quiere decir que Helge lo tuvo pues 10 años antes, en el 75, 74 o así. Uh-huh. A lo mejor... era una época como mejor para Helge y sí que tuvo alguna relación con una mujer que lo abandonó, se fue y el hijo por X o por B, pues en el 87 dijo, pues voy a volver con mi padre o algo así, podría ser. Sí, pero es lo que dice. Porque pensemos que Helge en el 87 es cuando su futuro yo ha intentado matar al suyo de la edad media, al suyo de edad de mediana edad. Y se queda como trastornado. A partir de ahí sí que es como que ya se trastorna de verdad, ¿no? Es decir, que a lo mejor Peter vuelve a Binden para cuidar de su padre, que ha tenido este accidente y que está... Sí, ¿no? Seguramente, sí, se cuadraría. Y la pregunta es, ¿lo sabremos? Es decir, ¿la tercera temporada dará una respuesta a esa pregunta o capaz no? Es una buena pregunta. Es imposible de saber, es que y hay muchas cosas abiertas. Hay muchos capítulos y hay mucha mandanga. Y si ves se te abren otros universos ahí mentales. Es que es eso. Es que en 8 capítulos vayan a explicarlo todo. Es eso. Wow. Sí, sí. Sí, porque es lo que yo te decía, Edu, que claro, tú puedes tener más o menos claro cuáles son las preguntas que quieres que te respondan en las dos primeras temporadas y dices, bueno, pues ahora en la tercera se me van a responder todas estas preguntas y van a cerrar, digamos, la serie. Pero es que ves el tráiler, tío, y dices, hostia puta, pero es que se ha abierto aquí un melón. Se abren melones por todos lados. Sí, tío. Claro, esto pues hace 10 años... Es un problema, ¿no? Claro, claro, es que hace 10 años de un tráiler así te hacen como 5 temporadas, tío, con el tráiler que hemos visto. Sí, ya ves. Pero claro, nosotros es que tenemos la fe depositada en estos dos, pero vamos. O nos llevamos un picazo. Yo todavía estoy en la posición de que espero más respuestas que preguntas de la tercera temporada. A ver si va a ser al revés. No, espero. Yo, además, por lo que se ha dicho ya, dicen que responden a las cosas, ¿eh? O sea, ya se han visto críticas de la tercera temporada diciendo que lo bordan. Épico. Joder. ¿Qué has dicho, Albert? Que no sé si ha pasado desapercibido lo último que has dicho. No, que si pierdes la fe, te llevas un picazo. Ay, ay. Aquel que pierda la fe se lleva un picazo en la espalda. O sea. Hoy exactamente hace 99 años de eso. Sí, sí. Segunda pregunta podría ser, ¿qué pasa con los padres de Katarina? Esa madre que le deja el ojo morado a Katarina en 1986 y que no aparecen... Y que parece que van a aparecer... Es que claro, esta pregunta, antes de ver el tráiler de la tercera, yo la puse aquí como diciendo, ¿quiénes son estos padres? Especulando que ya sería un giro del destino que la madre de Katarina fuera la propia Hannah. Sería una locura. Claro, Que recordemos que al final de la segunda temporada está en 1954, que le ha hecho la putada sublime a Ulrich. O sea, es que es la maldad absoluta esta mujer. Esa y la madre de Helge. Sí. Son los dos, el mal de toda la serie. Sí. Que bueno, también es verdad que, hostia, bueno, sus motivaciones tienen, ¿no? Pero bueno, que es una putada muy gorda. Claro, ahora sabemos que los padres de Catalina, creemos que sabemos quiénes son. Y son personajes secundarios que, bueno, esto lo menciono porque, ya te digo, Edu, esto creo que no es realmente spoiler, porque no lo sabemos seguro y si es spoiler es mínimo. Creemos que el padre de Catarina es este hombre que llama a Aegon porque sus 33 vacas han muerto en circunstancias extrañas. Uh-huh. Y ovejas. Que siempre dices vacas, no sé por qué, pero bueno. Porque tengo fijación con matar vacas. ¿Qué pasa? Es verdad, ¿eh? En el Telegram también dije vacas, ¿no? Bueno. Sí, sí, por eso te lo digo. Por las ubres, coño, tío. Ahí. Es la obsesión. Y la madre, creemos que es la enfermera que vemos en el asilo. No, Justina es una policía. Es la enfermera que vemos cuando Aegon va en 1953 al hospital psiquiátrico a encontrarse con Ulrich de tercera edad. Ahí vemos una enfermera que lo atiende, ¿no, José? Sí, pero es en el 86, ¿eh? No es en el 53. Ay, perdón, sí, he dicho 53. Sí, porque sí. Ulrich ya está abuelete ahí. Sí, no. perdón. Pues esa creemos que es la madre de Catarina. Y que tiene... parece que hace cosas. Hace cosas importantes. Según hemos visto en el tráiler. En cuanto a padres, también tenemos la pregunta de quién cojones es el padre de Regina, que yo apuesto fuertemente por Tronte, pero sería demasiado obvio, ¿no?, para esta gente. Sí, pero tiene muchos números, lo que dices tú. O sea, sí, vamos, se menciona el lío que tienen ellos y tal, entonces, pero vaya. Sí, aparte es una mención gratuita un poco la del lío, ¿no? No te aporta nada salvo la respuesta de eso, de que sea el padre de Regina. Bueno, ojo, el lío no es totalmente gratuito, tiene algún peso, porque si recordamos en 2019, Tronte se ausenta varias veces de casa y Yana se queda en la cama, despierta. Luego está el tema ese de que Tronte, el día que desaparece Mads, no estaba en casa porque estaba liándose con Claudia. Como su hijo. Exacto. Sí, sí. Hijos de puta. O sea, movidas. Pero bueno, sí, a ver, el padre de Regina igual es lo de menos, pero yo creo que es Tronte, vamos. Tenemos a Inés que no tiene familia. Bueno, tiene a su padre, Daniel Canwalt, que lo vemos en el 53 como jefe de policía. ¿Es jefe de policía o es, bueno, comisario o lo que sea? No, claro, yo esas cosas no controlo. Pero más allá de eso, no vemos si Inés tiene más familia. Pero que se dice que perdió a su hijo, ¿verdad? Sí. Eso puede ser importante. Eso podría ser importante, podría aportar datos, pero bueno, a priori, pues bueno, no tiene familia, adopta a Mikkel. O a lo mejor simplemente es una excusa para que sepamos que ella quería tener hijos, perdió el hijo y se quedó con ese deseo que consigue paliar, digamos, con Mikkel, adoptando al pobre Mikkel. Que lo de Mikkel, tío, o sea, esta serie es un drama absolutísimo. Vale que decir esto es de perogrullo, lo sé, porque además el nombre Dark seguramente viene motivado por eso, pero cuando ya has visto las dos temporadas y ya conoces a los personajes y ya les tienes cierto apego, cuando vuelves a ver la serie entera, hostia, es destructor. Cuando ves al pobre Mikkel en un tiempo que no es el suyo y que además sabes por todo lo que va a pasar, o sea, es que me parece que te parte el alma lo de Mikkel, lo de Ulrich. O sea, todo es tan dramático y tan desastroso. O sea, sí. Solo quiero recordar las camisetas que lleva Baran en sus entrevistas, que son Black Days, Some Days Are Darker. O sea, que aún puede ser peor, básicamente. Oh, sí. Espérate a la tercera, ¿no? Bueno, pues seguimos con las preguntas. ¿Qué pasa con Alexander Koller? ¿Y de dónde sale este Boris Nivald? Nivald, que es un apellido combinado de Nielsen y Canwalt, me parece que es una de las preguntas candentes. Esta sí que me parece que, joder, espero que la respondan en la tercera temporada, ¿no? Sí, yo creo que va para la tercera, porque en la segunda te presentan al hermano, ¿no? Exacto. Y en la tercera, te tienen que explicar un poco todo ese embrollo que hay ahí, porque sí. Lo vemos aparecer en el bosque con la herida de bala, no tenemos mucha idea de dónde aparece. Esta sí que es, joder, esta es una pregunta, tío, porque además, si no, ¿a qué cojones ha ido Clausen? ¿Sabes? Clausen va ahí a buscar a su hermano, vale. Tiene todo el... O sea, es que, joder, eso tienen que responderlo sí o sí. Además, José, ¿no has pegado tú hoy mismo una noticia, o sea, un pantallazo del periódico que dice que había dos fugitivos? Sí, sí, mira, ves lo que te decía, que es una serie que la puedes ver como 20 veces y no te das cuenta. Y hoy, traduciendo el titular que ve en el episodio 6 Alexander, en el periódico, que representa que es el 20 de junio de 2020, lo digo bien, creo, pues ve el periódico y ve que están buscando a... que la policía sigue buscando lo que vemos en ese episodio, pero pone que son dos personas las que están siendo buscadas por la policía de un asesinato que hubo en el 80 y algo, ¿no? 86. O sea, una de ellas suponemos que es Boris, pero ¿quién cojones es la otra? Hostia, y hablando de esto, atando con lo que he dicho antes de Hannah, de su maldad y su talante calculador, ella encuentra el pasaporte de Boris y la pistola y se lo guarda 33 putos años, porque no lo chantajea hasta que lo vemos cuando está masajeándolo ahí en la central nuclear en el 2019, ¿no? O es el 2020, ahora no recuerdo si es la primera o la segunda temporada. Creo que es en la segunda. En la segunda, sí. Es en la segunda, ¿no? Cuando le dice, quiero que destruyas la vida de Ulrich. Hija de puta. Sí, claro. No, es en la primera, Ulrich se va en la primera. Es la primera porque Ulrich desaparece en la primera temporada. Eso lo tenía guardado 33 años esperando el momento, ¿eh? ¡Ojo! Eso no es, es poca broma. Vale, esta pregunta la he puesto, pero realmente a mí me parece que Adam tiene que ser Adam, porque claro, se especula con que puede ser Mikkel, con que puede ser otra persona, con que puede ser, yo qué sé, no sé. O Adam es Adam o Adam es Gretchen. No, solo acepto dos respuestas. Es complicado, ¿eh? Cada vez es más complicado por cosas que se ven en la tercera, pero, a ver, el 99,9% sería Adam. Ahí sería Jonas. Entonces, bueno, pero hay puertas abiertas que tienen su base, pero porque no se pueden hablar, claro. Pero bueno, que sí, todo cuadra. Tiene que saber mucho Adam de la vida de Jonas para que no sea el mismo Jonas. Sí. Pero hay posibilidades. Sí, aún hay posibilidades, sí. A ver... Conociendo a estos dos, me refiero a Varan y a Janje, vete a saber. Pueden explicar lo que sea, son capaces de eso y más, pero creo que, hostia, prefiero que sea Jonas, desde luego. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Sería más redonda la obra para mí también si fuera Jonas. Al final es como el extraño. No sé si el extraño también había dudas de que fuera o no fuera Jonas. Sí. Yo creo que los tres tienen que ser Jonas y le darían, no sé, a mí me gustaría más que los tres fueran Jonas, porque saben y el esfuerzo que hacen por actuar como unos como otros. Yo creo que sería, no sé, o nos hubieran tenido engañados todas las dos temporadas. Yo me sentiría un poco engañado por eso, ¿no? Un poco, sí. Comentar, o sea, el tema... Porque me he librado de algunos spoilers, me parece. No, bueno. estaba con la pregunta de ¿Adam es realmente Adam? Y yo estaba diciendo que yo prefiero desde luego que sea Jonas. O sea, si Adam es Jonas, quiero decir. Ah, claro. Bueno, desde luego te lo venden como que sí. Y sí, si lo fuera sería especialmente épico por lo complejo que... ¿no? O sea, por lo que implica toda la evolución de Jonas. Lo que pasa es que, claro, si tú ya sabes que te vas a convertir en Adam, te puedes convertir en Adam, tío, sabiéndolo. Yo creo que sí, fácilmente. Es que es que está el tema de si habéis escuchado la intro de Christopher en el primer episodio. Ya, que te explica, claro. Es que está lo que tiene que pasar, no hay otra opción. Y si la serie es strong, digamos, en eso, en el determinismo, pues. No hay otra cosa, no hay otra solución. Será así, haga lo que haga, porque todas las decisiones ya han sido tomadas. Simplemente es así. Sí. Subjetivamente uno puede pensar que su propia evolución evidentemente va a estar condicionada por sucesos y todo tipo de historias. Pero claro, si tú en algún momento de tu vida conoces cuál va a ser tu evolución, ¿no aparece ahí un factor de rebeldía, llámalo X, para no acabar donde sabes que vas a acabar? Correcto, sí. O sea, correcto. Puedo entender que seas Adam si no sabes que lo vas a ser. Que tengas una evolución que te lleve a serlo, pero cuando lo sabes, pero es que lo evitas, tío? Porque ese Adam que estás intentando no ser ya se ha planteado eso mismo y todas las decisiones que le ha tomado para no ser ese Adam le convierten en Adam. Ahí está el tema. Ya. Exacto, correcto. No tienes escapatoria. Ese es el tema. Sí, la serie es fuerte en eso, digamos, que puede ser que se rompa eso. Pero es que si se rompe, caerán en una paradoja. O sea, romperán la serie. O sea, esto no es tan fácil hay como que decir... La serie, sí. es mantener la lógica inherente de cómo funciona la serie y cómo funciona el universo dentro de la serie. No es tan fácil como decir, hostia, pues ahora lo cambiamos porque sí, porque entonces se cargarán su propia coherencia. Bueno, puede haber un motivo. Pero el mismo tampoco... No sabemos si realmente se puede, si existe en nuestro mundo, son razonamientos filosóficos finalmente, ¿no? Ya, pero se puede comprobar. Precisamente te lo digo desde un punto de vista filosófico. Puedes decir, no, es determinista, o si no es determinista podrá cambiarlo, pero eso, ya como ya decía, no es lo importante. Lo importante es que esta serie es fatalista, es decir, vemos el final, vemos cuál es el final al que va, y cambiarlo es, entonces tendrás que reescribir el final. De alguna manera sí pueden hacer que en algún momento consigan saltar hacia atrás y reescribir el universo, vale. Todo lo que hemos visto se lo cargarán, ¿eh? O sea, eso tienen que tenerlo claro. Lo que hemos visto, digamos, se lo cargarán en el sentido de que desaparecerá del universo de alguna manera. Que lo pueden hacer, ojo, pero va a ser muy difícil dado todos los nudos que hay en la serie, todos los saltos y todas las movidas temporales que hay. No es cuestión de determinismo, no es cambiar el determinismo, porque aparte no puedes cambiar el determinismo. Es que no sé conceptualmente qué cree la gente que sería romper el determinismo. Eso es como decir romper la gravedad. Destruyes el universo. O sea, y romper el determinismo quiere decir, para mí, que tampoco soy ni físico ni mierdas estas, es crear multiversos. Ya está. Es la única solución que hay. Claro, pero tú mismo. Pero parece que es la que ha cogido la serie, ¿no? Para romper el multiverso. No tenemos claro eso todavía. No tenemos claro qué es lo que no se nos enseña en el tráiler. Pero es que el multiverso podría ser también determinista. Es decir, tú puedes tener este universo determinista y cuando hacen un salto de un nuevo tipo con una nueva máquina o lo que sea, ese salto crea otro universo y ese universo también es determinista. Ese salto no rompe el determinismo. O sea, no tiene sentido. Simplemente crea otro universo. Sí, es decir, el determinismo, el indeterminismo... O sea, cuando se habla de determinismo, lo que quieren decir realmente es fatalismo. Es que hemos visto el futuro y que estábamos abocados a ese futuro. Vemos cuál es el final, digamos, vemos a Adam. Y como decía Edu, si sabes el final, coño, lo lógico sería pensar que lo puedes impedir. Pero lo lógico sería pensar que no puedes porque ya has visto ese final. Es decir, que esa rebeldía, irónicamente, va a ser lo que... Exacto, va a hacer que pues elijas un camino que final... e irremediablemente te llevará a ser Adam. Para no ser Adam, tendríamos que hacer, pues eso, o un salto que creara otro universo, o un salto que destruyera todo lo que hemos visto y reescribiera la serie. De hecho, la belleza de la serie es eso, ¿no? Es el fatalismo de decir, bueno, cuando quiero impedir el futuro, en realidad lo estoy provocando. Esa es la... Exacto. La belleza, ¿no? Y por cierto, porque escuchando tu introducción, Christopher, el tema de que el bucle causal... Claro. O sea, la palabra bucle ya implica que estás en círculo atascado a nivel temporal, que no avanzas, que te has quedado como atrapado en un círculo temporal, ¿no? Pero tú también dices que eso no es posible. Es decir, claro. No puede ser. Entonces, en este caso, en Dark, tío, ¿ante qué estamos? Porque aparentemente estamos ante un bucle causal, ¿no? Eventos que generan nuevos eventos y es una especie de círculo vicioso del que no se puede salir. Sí, pero no es algo que esté dando vueltas y vueltas y vueltas. Es decir, eso solo es desde un punto de vista subjetivo, no hay que confundirlo. Es decir, que tú, por ejemplo, en una línea recta de años, ¿vale? 1921, 1922, 1923, 1924, llega 1953, ¡pum!, aparece Ulrich. Ulrich hace lo que hace, tal y que cual, y tú sigues para adelante. 1954, 1955, Ulrich se queda 33 años ahí, sigue el universo, nace Ulrich, sigue el universo, y en 2019, ¡puf!, desaparece Ulrich porque se va para atrás, pero el universo sigue, 2020, 2021, 2022, 2023. Que bueno, su existencia no es un bucle causal, ¿eh? Ojo. Lo del bucle causal es, digamos, las cicatrices de Helge están dentro de un bucle causal que le causan a él volver atrás y causárselas en primer lugar. Pero eso no quiere decir que se repita varias veces. No hay una primera vez para nada, por mucho que a veces hablemos así. O sea, todo ocurre una única vez, aunque un personaje la viva dos veces, como la muerte de Marta. Al final es un error de lenguaje, porque la palabra bucle en este caso pues sería incorrecta. Sí, el tema de los ciclos es un lío que se hacen dentro de los protagonistas de la serie, porque realmente no hay ningún ciclo. Es una cosa subjetiva de los personajes, que se ven a sí mismos haciendo cosas que ya han hecho. Esto es simplemente eso. Sí. Exacto, son ilusiones la idea del ciclo. Exacto. Pero ojo, que no es lo mismo un bucle causal que los ciclos de los que hablan en la serie, ¿eh? No es un error de lenguaje lo de bucle. Realmente es un bucle porque el último evento causa el primero en una sucesión de eventos. Y claro, eso es aparte de lo que son los ciclos de la serie, que también lo utilizan para referirse a los 33 años, que dice Charlotte. Todo ocurre en ciclos de 33 años, simplemente porque han desaparecido los niños con 33 años de diferencia, ¿sabes? Es como, es un ciclo que se repite. Claro, no es lo mismo que un bucle causal en este caso, ni tampoco es algo que se esté repitiendo una y otra vez. Bueno, por cierto, tenemos el punto de vista de los personajes es ese, es de un ciclo. Sí, eso te iba a decir. En teoría hay tres ciclos. La línea temporal sigue. Sí. Que la gente se va moviendo por esa línea temporal. Exacto, exacto. Exacto. Pero es complicado moverse fuera de una línea temporal. Entonces, el hilo de Ariadna, tío. Estábamos en la sección de ¿qué esperamos de la tercera temporada? Sí, estaba preguntando las preguntas que están candentes. Vale, no, te digo, y al final estamos un poco analizando. Sí, estaba preguntando, pues eso, las preguntas que quedaban en el aire de la segunda temporada. Por eso, y ahora en realidad estamos hablando casi de la esencia de la serie, de la naturaleza de la serie. Ah, sí, no, bueno, pero es algo interesante, es algo que teníamos que lo de entrar. Porque, por ejemplo, otra de las preguntas es la que tú mencionabas, es decir, que bueno, no sé si era exactamente esta, pero está relacionada, es que cuando Marta muere, bueno, sabemos que Marta, del mundo alternativo, salva a Jonas, el joven, y que el desconocido, exacto, y que el desconocido de alguna manera también tuvo que salvarse. Pero parece, a priori, que el desconocido no sabe quién es esta Marta alternativa. O por lo menos lo parecía antes de ver el trailer. Vale. Y es que es eso, es que claro, la única manera, yo estuve pensándolo y dije, hostia, es que hay maneras de explicarlo, pero la más lógica, la más fácil es decir que el desconocido sí que la conocía, pero por algún motivo no hace ninguna mención a ello y parece que va perdidísimo. Eso también es una pregunta muy importante. ¿Cómo puede ser que el desconocido parezca que vaya perdidísimo? Yo creo que es lo que intenta cambiar. Yo creo que sí que lo sabe, estoy contigo, que tiene que saberlo porque eso ha pasado. Claro, ha pasado y tiene que saberlo. Además, lo único que demuestra que Jonas adulto, el desconocido, es esa mirada que pega en la casa de los Kangwall. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, yo creo lo mismo, ¿eh? que él sí que sabe qué ha pasado, lo que él intenta cambiar todo eso llevando a Marta al búnker. Pero lo que él sí que no sabe es que Marta sale del búnker. Exacto, pero sabe que muere. Bueno, sí que lo sabe porque el Jonas joven está ahí y ve a Marta, entonces... Pero es lo que intenta, intenta que se quede en el búnker y que no pase eso que es, igualmente pasa. Exacto, sí, claro, exacto. Adam joven, el joven Jonas no sabe que el desconocido ha llevado a Marta al bucle. Es decir, que cuando él llega otra vez desde el futuro como el desconocido, dice, hostia, sé que Marta muere, así que me la voy a llevar al búnker. Claro, lo que no sabe es que Marta ya sale del bucle, del búnker, y muere. Exacto. Es irremediable, es que no puede hacer otra cosa. Y eso... Hostia, tío, un nuevo palabra, el búnker, tío. El búnker. El búnker, tío. Es tal cual. Otra pregunta es, ¿para qué mierdas construir la silla y usarla con niños? O sea, eso... Es la más... Ese tema que le daba tanto peso, le daba tanto peso en la primera temporada al personaje de Noah, que parecía el capo en ese momento... Sí. Y todo eso de los niños, ¿a dónde lleva? O sea, ¿por qué? Y la segunda, además, no hace ni una puta mención a ello, la segunda temporada, ¿no? Pasa por alto y dice, bueno, ahora el jefe es Adam y estamos haciendo todo esto por algún motivo, porque tampoco queda muy claro. Ya tienen los maletines y se mueven con maletines. Exacto. No sé. Adam muestra los planos y habla de la silla, la primera iteración de la máquina, lo que será la primera máquina del tiempo. Sí. Y es lo que dice... Y realmente no sé si es la primera máquina del tiempo porque cuando funciona la primera vez, que es con Jonas... No, es con Helge. ¿No? Es con Helge, vale, sí, sería con Helge. ¿No está en ese mismo momento usando en las cuevas el Jonas mediano la máquina del tiempo? Si quieres lo quitas. Yo os iba a preguntar quién es el primer viajero de la silla que consigue viajar en el tiempo sin morir. Porque no me es que sería Helge, eso seguro, es Helge. Lo que no tengo claro es que sea que funcione la silla, sino por otro motivo. Pero bueno. A eso me refiero. ¿Y cómo te lo cuenta la serie que Helge ha viajado usando la silla? Porque eso es cuando vuelve a 1953, ¿no? Vemos a Noah, creo que además ni siquiera es Helge adulto. Es Noah el que se hace cargo del Helge niño, que lo pone en la silla y esta vez la silla tiene una especie de cilindro gigante a su alrededor que se cierra en torno a Helge Es en la segunda temporada. En la primera temporada, la silla solo tenía, digamos, una especie de... Tapaba la cabeza. Exacto, de cilindro que se cerraba en torno a los ojos, que era así como solo como una cinta delante de los ojos. En la segunda temporada vemos ya que es un cilindro entero que se cierra en torno a la silla entera y vemos cómo se cierra en torno al niño. Vale. Sí. Uh-huh. Es el primero. Al final la silla tiene que existir para quizá para que evolucione y acaben en la bola esta de Entreuniversos. O sea. Eso es la excusa que ponen, ¿no? Que dicen, esa es la primera iteración, lo que decía José, la primera iteración de la máquina. Pero realmente, en una serie así, no hace falta. Es decir, Claudia vuelve al 53 con los planos de la máquina de Tannhaus, ¿no? Y se los da a Tannhaus para que construya esa máquina. En una serie con bucles temporales, realmente no hace falta porque podría ser un bucle temporal sin inicio. Evolución. Exacto, ¿sabes? O sea, podría ser la máquina, simplemente podría haber aparecido en 1921, por ejemplo, ¿no? Del futuro. Decir, vengo a traerte la máquina, toma, Adam. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero bueno, al final le das un poco más de longitud a la serie, o sea, si no, quizá te comerías muchos capítulos, te saldría en serie, una serie de una o dos temporadas, ¿no? Sí, no. Y le dan ese misterio, le dan ese toque de... En eso tienes razón, sí. Característico de la serie, un poco... No sé. Sí, eso es verdad. ¿Sabemos el origen de los planos de la máquina que construye Tannhaus, que lleva Claudia... ¿Quién los diseña? Es que es eso, esos planos parecen estar dentro de un bucle causal, porque parece ser que ella los trae del futuro, Tannhaus la construye, y claro, de esa máquina... De los hace, ¿no? Exacto, imagino que los planos salen a partir de esa máquina. Pero a lo mejor no, a lo mejor es viendo una serie que tiene bucles causales, pues dices, hostia, pues no hace falta que tenga un inicio. Pero también es verdad que lo que dice Albert, ¿no? O sea, joder, tienen que darle metraje a la serie y bueno, así por lo menos se excusa. No se excusa porque usarla con niños, ¿eh? O sea, eso no lo sabe. O sea, ¿por qué coño matas niños, cabrón? Usa mapaches. Les quedaba la altura justa. Los adultos eran, les sobrepasaba la cabeza. Pero claro, hay dos solos, coger adultos o cambiar la ergonomía de la silla. Sí. Y no vamos a cambiarlo ahora que está hecho, ¿no? Hombre, ahora ya está hecho, hombre. Pues, a ver lo que dice Albert, que a lo mejor seguramente, pues, yo qué sé. Ahí sí que podemos encontrar el porqué. Lo que no es lo de los niños, eso es verdad. Y de esa manera también podemos preguntar quién cojones escribe el puto libro de las notitas. Porque está el libro este, el cuaderno este dando vueltas y el Noah buscando las últimas páginas y toda esa movida. ¿Y qué coño lleva ese cuaderno ahí dentro? ¿No es Claudia la que lleva ese cuaderno? No, Claudia lleva las últimas páginas. Sí, pero ¿realmente lo escribe solo una persona o lo escriben? Ahí está. Varios viajeros. Ahí está. Especialmente no es el diario de Noah, pero... El diario de Noah. Él lo lleva siempre. Lo que le faltan las últimas páginas, que son las que tiene Claudia. Es cierto que él lo lleva siempre, porque además se lo entrega a Bartos. Pero por otra parte, Claudia tiene las últimas páginas y también tiene un cuaderno que le entrega a Peter y a Tronte cuando los mete en el ajo, que les dice, mira, va a pasar esto, y ellos están, oh, ha pasado tal cual. Todo. ¿Sabes? O sea, es el mismo cuaderno, que podría ser el mismo cuaderno, ojo. Sí. También podría ser una colaboración entre Claudia y Jonas, porque estamos muy obcecados en que Claudia es de un bando y Adam es de otro, cuando sabemos... que Claudia y Jonas han trabajado juntos. Es decir, no sé hasta qué punto no están jugando con los demás. Yo no tengo claro que haya un bueno y un malo aquí. No, que va, es que es eso, no, tío. Es que es eso, tío. Cada uno mira por su interés e intenta cambiar las cosas de alguna manera, pero... Sí. Vale, otra de las incógnitas que queda pendiente para la tercera temporada es un poco identificar a la gente de la foto de Sigmundus, ¿no? O sea, los miembros fundadores de la orden. Ubicado. Vale. Algunos que no se sabe quiénes son. Perdona, pensaba que decías el mural. La foto esta del libro, ¿no? La que encuentran en el libro, es verdad. Sí. Porque ahí solo vemos a Magnus, Francisca, Noah, Agnes, Bartos y... Sobre todo la gente del final. Sí. La gente del final es la que está más difusa. ¿Claudia está en esa foto o no? Que sepamos, ¿no? No, ¿verdad? ¿Quién? Claudia. Hostia. Molaría que fuera gente aleatoria, ¿sabes? Que, a ver, son currelas ahí que les han contratado y no saben de qué va el tema. Son los que hacen el túnel, aparte de Noah y de Bartos. Exacto. Son los que llegan después que dicen, Noah, ¿qué has hecho, tío? Has matado a Bartos, que era el único que estaba acabando. Ahora tenemos que contratar otro. O son los anteriores que se han llevado picazos también, ¿no? Han ido muriendo. El puto Noah con el pico, qué peligro tiene. Eso no se ve, es un extra de la primera temporada. Se ve a Noah amenazar a Helge y dice: Helge, espero que funcione, si no, ya sabes lo que toca. Le enseña el pico. Y no se me ocurre ahora más preguntas. José, ¿sigues ahí? Estaba revisando lo que he dicho de la máquina del tiempo, de la silla. Y en el último episodio, digamos que cuando el Jonas desconocido quiere cerrar el túnel, pero en realidad lo que hace es activarlo, digamos que se abre la máquina del tiempo. Y después en el primer episodio, supongo que de la segunda temporada, es cuando envían otra vez, que bueno, Helge pasa del 53 al 2, que le apedrea a Ulrich y lo deja en el búnker, encerrado, no puede salir. Entonces Helge se toca con Jonas, Helge queda en el 86 y es Noah el que le envía otra vez a 53. No, espera. Noah le envía al 54 en la segunda temporada, pero o sea, cuando ya ha pasado lo de Ulrich, sí, y lo de Jonas. Le envía 54, sí. Pero digamos que la silla funcionaría gracias, creo yo, a que desconocido. Ah, vale, ya te entiendo, ya. Que activa las cuevas en ese momento. Hostia, pero lo malo es que si es por eso, ¿por qué cojones lo intentan? Bueno, a lo mejor no lo sabían. Porque iba a decir, claro, debían suponérselo, porque ellos saben lo que va a pasar, o Noah sabe lo que va a hacer. Entonces, si sabe que eso va a causar que la silla funcione, cabrón, no lo pruebes primero con los niños que sabes que va a fallar, pero claro, no. Es que no sabemos hasta qué punto saben o no saben las cosas también. Sí, faltan cosas por explicar, lógicamente, claro. Y esto del joder, es verdad, lo ha mencionado, ¿quién lo ha mencionado antes? ¿Albert? ¿José? O lo de Jonas cerrando el túnel, que va a cerrar el túnel y al final es el que lo causa. Hostia, si es el desconocido el que lo hace, Jonas sabe lo que pasa porque se lo dice a Claudia. Es que lo de Claudia y Jonas, que claro, Claudia es un poco complicado porque tiene como enemigo a Adam, ¿vale? Y la Claudia vieja, la Claudia 2053, tiene como enemigo a Adam. Debe de saber que Adam es Jonas. Y pese a eso, le instruye a Jonas joven, esperando que puedan cambiar algo. Pero, joder, búscate a otro para que no instruyas a tu enemigo, a tu némesis. Sí, es por eso. Pero bueno, es lo que tiene que pasar y todo eso, pero bueno. No, pero es por eso que digo que estamos muy empeñados en que Claudia por un lado y Adam por el otro, pero no sabemos hasta qué punto es mentira y a lo mejor están trabajando juntos de alguna manera, ¿sabes? Sí. Incluso el propio Noah, por una frase que le dice que ha trabajado para Claudia. Exacto. Me las ha arrebatado todo, le dice Noah a Claudia en un momento determinado. Du hast mir alles genommen. Du wirst sterben. Sí, sí, o sea. Y de hecho, cuando Noah va a intentar matar a Adam creo que también hace mención a Claudia, como diciendo, Claudia tenía razón, o ya se lo dije a Claudia. Ah, mira, le dice a Noah, Claudia tenía razón, aún no has entendido la naturaleza de este juego. Claudia hatte recht. Du hast immer noch nicht verstanden, wie dieses Spiel gespielt wird. O sea, Adam sabe que Claudia dice eso sobre Noah. O sea, ¿a qué están jugando estos dos? Sí, es que puede que quieran lo mismo o sean conscientes de que van hacia lo mismo. De hecho, a lo mejor están trabajando juntos y contra lo que están trabajando es esa Eva o otra entidad, otra personaje de la tercera temporada, del otro mundo. Sí, saben que... Sí, bueno, es igual. No vamos a... Va a explotar la cabeza a la gente. Es que... Pues yo tengo una pregunta de peso más de lo que espero que me resuelva la tercera temporada, a ver si me la sabéis explicar vosotros, tío. Porque el momento en que Noah encañona a Adam para matarle y pasa la magia de que la pistola se encasquilla 20 veces y luego en cuanto Agnes la coge para matarle a él, sí que funciona. Eso se supone que es solamente la casualidad de que la pistola se encasquilla, o hay una puta fuerza sobrenatural barra destino que impide que Noah mate a Adam. ¿Eso bueno, cómo cojones se explica? El destino lo impide, desde luego, porque sabemos que no lo mata. Es decir, es lo que yo decía en la introducción. Adam sabe que va a matar a Marta. Y lo sabe, porque ha visto cómo muere a manos suyas cuando él era Jonas. Entonces, pase lo que pase, sabe que no va a morir. Entonces, él sí lo sabe que no va a morir, pero claro, yo pregunto, ¿qué hace que se encasquille la pistola de esa manera? ¿Es, lo dicho, una casualidad? Bueno, ¿O hay otra explicación para ese encasquillado de la...? porque es como muy forzado, ¿no? Además, la serie te lo cuenta de esta manera. Sí, es buscado. Yo creo que Zhang Ye lo hace adrede. Es lo que estás diciendo. Te está diciendo a la cara que no puede morir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente que se encasquilla, la casualidad. Exacto. Simplemente. Exacto. Sí. No, no hay no, magia. La intenta arreglarla varias veces. Sí. No. Y luego al primer intento de Agnes. Pero no, funciona. No es varias veces, ¿eh? Tampoco es una cosa muy exagerada. Bueno, Noah intenta dispararla. Mira el arma. Dice, ¿qué cojones pasa? La intenta desbloquear y no lo consigue. En cambio, Agnes toca, se desbloquea y dispara. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir es que tampoco es que lo intente 80 veces. O sea, intenta disparar. Dice, hostia, ¿qué coño pasa? Lo mira. Está así como intentando desatascarla. Vuelve a disparar. Y no consigue desatascarla. Pero solo la ha intentado esa vez. Luego viene Agnes y sí que la desatasca como toca o vete a saber. Lo que quiero decir es que la serie parece que te está diciendo aquí está interviniendo una fuerza mágica. O sea, parece que la serie te quiere decir eso. Otra cosa es que no sé. Claro, pero a mí me llegó ese mensaje. Sí, ¿qué pasaría si...? Me costaba meterlo en el guiso, ¿no? O sea, hasta ahora no había ninguna fuerza... O ninguna prueba tan evidente de que las cosas no se pueden cambiar, o sea, digamos, de una forma tan paranormal, ¿no? De que, hostia, disparo, no puedo, y de repente Agnes, pum. O sea, parecía que te estaba diciendo, mira, aquí opera un factor extra, pero no, a lo mejor es lo que dices tú, es simplemente la casualidad de que la pistola en ese momento se encasquilla, y Agnes no. Pero a mí el mensaje que me llegaba no era, es casualidad, sino hay algo que opera aquí. Hostia. Que además usa la palabra destino, el propio Adam, ¿no? Claro, pero porque sabe cuál es el destino, es lo que digo. Noah no puede hacer nada contra el fatalismo, o sea, porque además lo hemos visto y él sabe que va a matar a Marta. Entonces, yo no recibí ese mensaje por parte de la serie, simplemente vi pues una consecuencia lógica de lo que hemos estado viendo durante las dos primeras temporadas, que el final lo hemos visto. Dark debe verse como una serie de flashbacks. Nosotros hemos visto lo que pasa en el 2052, 2053. Todo lo que pase antes ya ha pasado, son flashbacks. Es como cuando tú ves una película y ves a media película un flashback del principio y disparan o hacen cosas y las pistolas se atascan y tal, y dices, bueno, pues no ha pasado nada porque esas cosas pasan. Y no te extraña que pasen esas cosas porque es un flashback. Pues aquí pasa lo mismo. Hemos visto cómo es el 2052 y el 2053. Todo lo que pasa antes es como ver flashbacks. Sí, es como si yo voy al... vengo, mi yo del futuro va ahora mismo a ver a Christopher y le dice, te voy a matar porque en el 2054 harás algo terrible. Y luego Christopher le pregunta, ¿pero en el 2055 estoy vivo? Y dice, sí. Pues y entonces está. Le digo, sí, pues adelante, vas a fracasar, sí, porque en el 2055 estás vivo. Sí. Y yo qué sé, si la serie a lo mejor me dice, mira, Agnes mata a Noah, pero con un cuchillo que llevaba en el bolsillo. Bueno, vale, perfecto. Claro. Simplemente se le ha encasquillado la pistola, pero si de repente la coge Agnes y le funciona la primera, parece que la serie te está diciendo, aquí en este momento ha operado una fuerza del más allá. No digo que a lo mejor quisieran decir eso, ¿no? Es la interpretación que yo le di. Ya. Sí, pero es que eso es constante. Es como cuando Ulrich va a matar a... Quiere matar a Helge Niño. ¿Por qué le pega una pedrada y no le pega un tiro, sabes? Y tienes que acabar con él. O lo estrangula, claro. Claro. Porque eso aún lo puedes explicar. Mira, el tío tenía hasta cierto punto escrúpulos, ¿no? Matar a un niño es duro, entonces le metes cuatro pedradas que ya te habrá costado pegárselas. Sí. Y como lo ves cao, parece, dice, bueno, ya está, venga, no... No me ensaño porque me estaba costando ya pegarle las pedradas. Pero me pareció un pelín forzado lo de la pistola, pero oye, que sí, que se puede explicar como eso. Es una cosa que pasa y no pasa nada. Pero es cierto que... Ha pasado. O sea, lo que es cierto, o sea, es cierto lo que dices, que es forzado, pero creo que además, como decía José sobre Zhang Ye, creo que es forzado a propósito, ¿sabes? Es como decir, ojo, mira lo que pasa... Así es como funciona y Adam lo tiene clarísimo. O sea, porque Adam ni pestañea cuando le apunta a Noah. O sea, hay que tener sangre fría y haber viajado muchísimas veces y haber hecho muchísima mierda temporal como para que te apunte con una pistola y tú decir, va, me la suda porque sé que no voy a morir. O sea, hay que tener sangre fría y saber cómo va el tema, ¿sabes? El tiempo impone su juego siniestro. ¿Tú crees que estás destinado a matarme? Pero no está en tu destino, ni en el mío, que muera aquí y ahora. Sí, fijaos que Adam va con las manos en la espalda todo el rato. Yo creo que lleva los dedos cruzados todo el rato diciendo, madre mía. Estoy así, ¿no? No me jodas ahora, ¿eh? No me jodas. Realmente el determinismo no... Da igual, el mundo podría ser determinista o podría ser indeterminista. O sea, pero el hecho es que si es aleatorio, da igual porque sabe cuál es el final. O sea, puede haber llegado aleatoriamente o no, pero hemos visto 2052, 2053 y todo lo de antes, pues son los eventos que estamos viendo, sí, que llevan a ese momento. Me gusta la explicación que creo que dijiste tú, Christopher, la de que no es una segunda oportunidad, un viaje en el tiempo. Exacto. En este caso. En Dark. Exacto. Sí. Vas al pasado, pero vas a hacer exactamente lo que ocurrió. Skynet. ¿Para qué envías a alguien al pasado si has vivido el futuro? Lo que pasa es que es eso, es una ilusión súper persistente porque a ti te meten en el punto de vista de Ulrich y cuando ves que Ulrich vuelve a 1953 estás participando de su ilusión. Tú dices, hostia, ahora Ulrich puede hacer un montón de cosas, pero todas las cosas, claro, que puede hacer son las cosas que ya ha hecho, sí, exactamente. Ah, y mención, esto me parece súper guay, lo de Ulrich que va súper convencido de que va a cambiar el futuro y dice, ya está, ya lo he hecho. Y cuando le dicen, ¿qué es? Que Egon, ¿no? Que le dice que han encontrado dos cadáveres y dice, ¡no! ¡Lo he cambiado! Claro, tío. Esta gente acaba de ver Regreso al Futuro y acaban de ver que las cosas se cambian, tienen esos conceptos. No. No, pero Ulrich es el de 2019, ¿eh? Él ya ha visto otras cosas. Ya, pero no ha visto Primer, por ejemplo, yo qué sé. Lo que no ha visto es Dark, que es lo que tenía que haber visto. Ay, no. Das alles stimmt. Du wirst alles verstehen, wenn es an der Zeit ist zu verstehen. Tick, tick. Tick, tick. Bueno, pues no sé, si tenéis algo más que añadir, nada. Podemos dejar esto aquí si queréis. Y la semana que viene ya es. O sea, es lo que hemos esperado, sábado, ¿eh? Es el sábado. ¿Qué queda? Después de haber esperado. ¿Eh? ¿En qué cae? En sábado. Sábado a las 9 de la mañana, en teoría. Después de. Yo a lo mejor es el sábado por la noche, vea el primero, seguro. Sí, ¿no? Mi mujer está ahí con el cronómetro. ¿También está enganchadísima o qué? Sí. Pero claro, es lo que te explicaba. Mi mujer la quiere ver entera. O sea, mi mujer es capaz de verse los 8 capítulos esa misma noche. No, tío, hay que masticar cada capítulo. Ya. Pero mi cerebro no me da para eso, porque las vemos de noche, el cansancio y todo el rollo. Entonces, yo no puedo. Claro. A mí se me cierran los ojos por mucho que me interesen las cosas. Entonces, yo lo más probable es que esa noche mi mujer vea 2 o 3 capítulos. Exacto. Yo creo que veré uno y la semana que viene siguiente otro. Bien. Intentaré hacer el capítulo semanal. Si vas a... Yo no sé si podré esperar una semana, ¿eh? Pero a lo mejor 2 o 3 días, sí. O quizá 2 capítulos semanales. Ahí ya estoy, ahí. ¿Eh? Hombre, ojo, el compromiso con el podcast sería ver un capítulo, grabar sobre él y luego hacer el timing de la semana, ¿no? Yo lo veo, tío. El puto José me está tentando a lo de los 2 episodios a la semana, tío, pero es que... tendría que llamar a mi yo del futuro a ver qué ha pasado finalmente y así ya iría tranquilo. No hay elección, Christopher. No, al final son 8 episodios la tercera temporada también. Sí. Es que son 8 semanas, ¿eh? Ya lo sé, tío, pero es que después no hay nada, ya está, se acabó. Ojo. Eso es falso, ¿eh? Eso es totalmente falso. Hay que rever la serie para ver cómo cuadra todo como 20 veces para entender y cuadrarlo todo. Lo que estamos haciendo ahora. Y luego verla cronológicamente. Claro. ¿Cuántas veces la habéis visto cada uno, tío? No lo sé. Yo tampoco. Estos 2 enfermos no lo sé, pero yo la he visto 2 veces solo. Yo también. Ah, Albert. Escucha, si mientras le está viendo tu mujer a saco, está escribiendo por Telegram, no te preocupes, que es el puto Spore. Estarán los 2 ahí, hostia, cabrones. No me quiere dar su Telegram, no me lo quiere pasar. Yo tampoco lo haría. No, pero si ya se va a morder la lengua, porque ya le he dicho, digo, a mí no me cuentes ni... Hostia, o sea, nada. Eso es complicado, tío. Fua, bueno, verla. Es lo que he hecho yo con la. Porque, claro, yo la vi solo las 2 temporadas. Ah, y luego las vi. Luego la he vuelto a ver con ella. Vale. Y, claro, yo sabía un montón de cosas que iban a pasar. Y... Por cierto, hay un vídeo en YouTube, o yo lo he visto hace un par de días solamente. Lo compartí contigo, Christopher, que sí. Aún no lo has visto. Lo digo porque en este. O si lo has visto. Sí. Además, se compartió en el grupo general uno de 30 curiosidades de las 2 primeras temporadas o algo así, ¿no? Sí. Vale, yo lo digo, ¿qué verosimilitud le dais a que? Porque analizando algunas escenas, parece ser que la serie te enseña cosas como, por ejemplo, el periódico, en el que podemos ver a Ulrich preso y demás, y te enseña como dos versiones distintas de lo mismo. Incluso la foto que hay en el colegio también puesta. Es decir, parece que ya te ha estado deslizando, sin que lo pudiéramos saber, el tema del multiverso. Es decir, que algunas escenas que hemos visto en las primeras dos temporadas no pertenecen al mismo universo. ¿Eso lo veis o no lo veis? Eso también lo decía José, con las fotos de la casa de los Canwall, ¿no? ¿No, José? Todo. Tendría que ver el vídeo ese. De hecho, ahora lo veré. No sé por qué se me ha pasado. Pero yo no veo un multiverso ni en la primera ni en la segunda. Y me consta que ellos querían meter cosas de la tercera en la segunda, pero que no, finalmente no lo hicieron. Así que... Vale, creo es que si que... no fuera multiverso, entonces son fallos de... Pero claro, son fallos como muy gordos, como para no ser premeditados. Es como si te dijera, mira, te enseño en una escena la casa de Hannah y el sofá es amarillo, y en dos episodios más adelante te enseño el mismo salón y el sofá es naranja. Pone un ejemplo específico. ¿Eso pasa? ¿Que pues, es así? Ese ejemplo no es así, no es uno de los ejemplos que tiene la serie, pero sería un equivalente. Que yo no he visto ningún fallo. Claro, pero son muy sutiles, que está hecho a posta. Es decir, son cosas que no se pueden ver a simple vista. Tendrías que pausar cada puto fotograma de la serie. ¿Cada puto fotograma? Decir, estos lo han hecho. ¿Qué me estás contando, tío? Pues, tío, a ver, el ejemplo que sí es del que sale comentado en el vídeo... Sí, es lo que te digo. Hay un periódico en el que se ve la noticia de que a Ulrich lo han arrestado. Sí. Y en la cabecera de la página aparece la fecha 1953. Y luego en otra escena se ve otra vez el mismo periódico, la misma página, pero en esa página la fecha 1953 no está. Es decir, se supone que es la misma página del mismo periódico, pero hay una diferencia. Entonces la pregunta es, ¿eso es un fallo de la serie? O está hecho a posta, tío. Eso es como la foto esa que decías Pore, ¿no? De que hay una, no sé dónde es la foto esa de la casa. De la cocina casa de los Canwall. Sí, es una foto. Vale, que en una temporada se ve de una manera y la segunda. Sí, en una están serios y en una sonríen. No es la que sonríe, no es esa tan clara. Es una como de fondo, es una imagen que aparece de fondo. Entonces, en la primera temporada se ve de una manera y en la segunda se ve de otra. Yo creo que es un poco como lo del calendario. O sea, llega un punto que tanto detalle y además son dos temporadas que se graban en diferentes tiempos. Entonces, los sets de rodaje, las cosas, todos estos pequeños fallos, yo creo que sería un fallo, simplemente, ¿no? Sí, un fallo de producción, quizá. Posiblemente. Hombre, a mí, desde luego, la serie me ha hecho pensar que todo ha pasado en las dos primeras temporadas en el mismo universo. O sea, yo llego a esa. Tenía esa idea. Yo en ciertos momentos pensaba que el futuro o que ciertas escenas que habíamos visto eran de otro universo. Pero después de volverla a ver y todas las teorías que hablábamos y todo, yo creo que lo que hemos visto es el universo que conocemos. Sí, sí. Y el Adam. Veremos el otro. El Adam World. El Adam World, exacto. Y sabéis lo mejor de todo. ¿Sabéis lo mejor? Yo opino eso, lo mismo, que es parte del mismo universo. Lo que me hacía sospechar más era el calendario, pero arreglado ya el calendario, creo que es eso, que son fallos de récord, o sea, fallos de eso, de producción, que no pueden mantenerlo todo igual. Pero, ¿sabéis lo mejor de todo? Que no nos queda casi nada para descubrirlo. Eso es gloria. Hostia, tío, llevamos tanto puto tiempo esperando, es que no me lo creo, tío. Es que no me lo puto creo. Solo quería decir una cosa. Sí, dime. Que me he visto la serie como... Y Christopher también, nos hemos visto la serie muchas veces. Y me jodería que lo hubiéramos tenido en la cara y no lo hubiéramos visto. Eso me jodería bastante. Que nos lo hubieran mostrado... Hombre, molaría muchísimo. Esas hostias en la cara son las que se valoran. Sí, sí, sí. Es que por eso me mola pensar que nos han estado hablando de universos paralelos ya durante las dos primeras temporadas y que no lo hemos visto. Sí. O sea, me molaría que fuera así. Estaría guay. Desde luego molaría, pero es lo que dice José, sería... Mira, toma, inútiles, que sois inútiles. Exacto, que vais de flipa. Bueno, pues nos veremos las caras. Hasta aquí el percal, hasta dentro de poco, porque bueno, dentro de poco nosotros seguiremos hablando casi inmediatamente después, pero pero digo dentro de poco, imagino, para el oyente, porque volveremos a grabar cosas, o eso espero que podamos volver a quedar para grabar, porque ha estado muy bien. Gracias a todos, gracias a los tres. A ti. Un placer, un honor, tío. Porque es algo que planeaba hacer solo, pero bueno, mira, la ayuda es bienvenida. Sobre todo de esta calidad. Os quiero. Qué bonito. Bueno, huelga decir lo obvio. Te habrías bastado para hacer un podcast solo sobre la puta serie, la intro del puto pego. Gracias, tío. De hecho, yo agradezco la invitación, tío, porque mira, ya te digo, Es verdad que un podcast gana cuando aparecen voces nuevas. Se ha caído. No, se le enciende el piloto como que está hablando, pero no. Me he quedado en lo último que he dicho yo. De que es un. O sea, que me siento agradecido por haber participado en el episodio. Nada, tío. Que va. Gracias a los tres. Y pues eso, a ver, ahora mi idea, a ver si acaso a lo mejor esto lo editaré y lo subiré cuanto antes, porque como no queda nada, es que hay que hacerlo ya. Claro, tienes que correr, cabrón. Si puedo, también colaré los audios de cuando estuvimos viendo el tráiler y el teaser. y luego ya, pues ya será hablar sobre el episodio. Os diría de quedar ya la semana que viene, lo que pasa es que a lo mejor molaría dar un poco más de tiempo, ¿no? Porque es eso, es que Albert, tú por ejemplo la verás sábado por la tarde y creo que yo también. No sé si ya el domingo sería a ver primeras impresiones o masticarlo un rato y luego ya quedar, no sé. No creo que el capítulo dé para hacer un podcast de 2 horas como llevamos. Que quizás sí o más, ¿no? A ver, en parte guay porque lo tendremos fresco, ¿no? Lo habremos visto pocas horas antes, ¿sí? Tío, y estará todo el fervor ahí disparado. Tío. Hostia, también es verdad, ¿eh? Eso hay que contar con ese factor. Haber visto el episodio y tener ahí esa noche... Escupirlo, vomitarlo ahí en un capítulo. No duermo esa noche. Venga, pues los domingos es buen día, maldita sea. Pues nada, gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí, por cierto. Y nada, nos vemos pronto y esperamos que sea muy pronto y con el primer capítulo a tope. Gracias, hasta luego. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Salud y bucle. Venga. Se cierra el segundo ciclo. Esos son despedidas de calidad, me cago en la hostia. Hasta luego, gente.